En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No sé si existe algo o no después de la muerte, ojalá que sí. Y ojalá que desde ahí arriba se pueda mirar como la partida de algunos seres humanos provoca una oleada inmensa de cariño y admiración. La muerte de Tito Vilanova, joven, irritantemente joven, el que fuera entrenador del Fútbol Club Barcelona, ha generado un inmenso tsunami de sentimientos del mundo del fútbol, pero también del mundo de fuera del fútbol. Y eso ocurre por algo. Nosotros nos unimos. Que despase en paz Tito Vilanova. Y gracias por todo. Gracias por haber sacado lo mejor de muchas personas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marían Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero. Nosotros estamos hasta las 4 de la madrugada y con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos, podéis expresar vuestras opiniones. Nuestros contenidos son los que vienen a continuación. Dentro de tan solo unas horas, más de 1 millón de personas asistirán en la Plaza de San Pedro, en Roma, en el Vaticano, a una ceremonia única, nunca en la historia. Dos papas presentes, el emérito Benedicto XVI y el actual, el Papa Francisco, y dos papas canonizados a la vez, Juan XXIII y Juan Pablo II. Sobre ellos hablamos con nuestro invitado, un sacerdote de esos que ha decidido estar con los más necesitados y que ha decidido también ser crítico, Jesús López Sáenz. Hablaremos en materia reservada del futuro de los espías españoles. Fernando Rueda nos va a hablar de quién puede ser el jefe, el próximo jefe del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. También vamos a tener enigmas, encuentros con lo desconocido, apariciones inquietantes con Lorenzo Fernández, con Manuela y Carvallal en las crónicas del misterio. Habrá también actualidad del cine, también ciencia, en Eureka, la sexta extinción, historia, la de un volcán que estuvo a punto de causar un conflicto bélico entre grandes potencias en el año 1831, y en Mujeres con Historia os presentamos a la creadora del primer ebook. Y ya sabéis que esta semana se han conocido los datos de audiencia del Estudio General de Medios, el EGM. Hemos conseguido, y gracias a todos una vez más, el domingo ser líderes nacionales de la radio española. Durante la tertulia que sigue creciendo extraordinaria, está en su mejor momento a lo largo de la historia. El EGM nos ha respaldado. Tenemos casi el 50% de todos los que escuchan la radio en España. A esa hora, a las 3 de la madrugada, nosotros somos los más escuchados. Y esa hora también estamos muy bien, por supuesto, aunque tenemos que darle unos saltitos más todavía. Pero la verdad es que una vez más nos habéis apoyado y nos habéis, como siempre, compensado con vuestra audiencia y con vuestro estar ahí. Así que muchísimas gracias a todos. Estamos hasta las 4. Unos apuntes más antes de continuar. Apuntes que tienen que ver, Silvia Casasola, muy buenas, con el concurso de esta noche. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Esperemos que estén todos bien hallados después de esta Semana Santa que hemos pasado y que ya dijimos que pasaríamos lista. Y bueno, imagínate si va a subir el sábado, si conectamos con el millón de personas que están pendientes de la canonización de mañana, pues con que nos escuchen un poquito va a ser la cosa tremenda. Bueno, si nos escuchan un poquito igual no van, ¿eh? Un poquito o un muchito. Es bueno escuchar y aprender y además tener toda la información posible al respecto. Y dicho esto, pues vamos a daros las primeras pistas que tenemos para el concurso de esta noche. Hay que decir que son dos los personajes, como ya sabéis, que los dos iniciaron estudios de medicina, que trabajaron como periodistas y acabaron triunfando como literatos. ¿Por qué? Pues porque su gran pasión era escribir. Pasión que le reportaría grandes premios. Y para que vayáis un poco introduciendo en el tema y ir dilucidando quién pueden ser alguno de ellos, vamos con esta primera pista sonora. Pero esto fue una operación conjunta de Fidel Castro y de Alfredo Guevara. Es decir, tenían dos objetivos. Uno, eliminar Lunes de Revolución, porque pues, de alguna manera les molestaba hasta la tipografía del magazine. Y el otro era directamente un ataque a Franchi, que era el director del periódico Revolución. ¿Quién pueden ser estos dos personajes de esta noche? Ya sabéis que nos podéis enviar en rosa.vientos@onda0.es y también en Twitter en @rosavientos. ¿Quiénes pueden ser ellos? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Vaticano va a vivir otro momento histórico que estará en los libros para siempre. Dos papas presentes y dos papas que mañana serán santos, Juan Pablo II y Juan XXIII. Más de 1 millón de fieles se congregarán, representantes de todos los países del mundo, una de las ceremonias más intensas que jamás se hayan vivido. Y con nosotros para hablar sobre este asunto, Jesús López Sáez. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Jesús, como siempre es un placer estar contigo. Hay que recordar, aunque muchos de nuestros oyentes ya te conocen de otras intervenciones, que llevas la comunidad de Ayala, llevas también la fundación Bethesda y eres autor Bethesda, y eres autor de libros como Se pedirá cuenta, El día de la cuenta, Juan aunque Pablo... no llevo directamente la sino la asociación Comunidad de Ayala ha promovido también la fundación de la Fundación Bethesda, sí. Que en el fondo lo que se busca es estar de cerca junto a la gente que lo necesita, bajarse un poquito, ¿no?, del atril. A veces es necesario para poder estar con la comunidad de base, y la comunidad de base a veces también hay personas que necesitan ayuda, ¿no?, y solidaridad. Sí, por supuesto, eso en la comunidad y en la Fundación Bethesda, en concreto al servicio de los disminuidos psíquicos. Y mañana un acto verdaderamente espectacular. Lo estábamos hablando antes de entrar en antena. Más de 1 millón de personas, dos papas canonizando a dos papas. Esos son dos papas presentes, son Benedicto XVI, son por supuesto el papa actual, el papa Francisco, y los dos papas que serán canonizados son Juan XXIII y Juan Pablo II. ¿Son dos caras de la misma moneda o son monedas totalmente distintas? Bueno, esto es un poco como la cuadratura del círculo. Porque Juan XXIII podría ser considerado como el papa del concilio, el papa de la renovación, y Juan Pablo II puede ser considerado como el papa de la conservación o el papa de la involución. Es decir, es un poco la cuadratura del círculo. De forma que se puede decir que ha sido, es una maniobra calculada del Vaticano para dejar en principio a todos contentos. Tú como sacerdote mañana vas a verlo, vas a recibir todas las noticias como todas las personas, pero me interesa saber un sacerdote como tú, alguien que está dentro de la Iglesia Católica, ¿cómo va a vivir esto? Pues para mí lo de Juan XXIII, yo no necesitaba en realidad una canonización de Juan XXIII, porque en realidad desde que murió en el mundo se difundió un poco pues esa fama de santidad, pero se difundió espontáneamente, que es como era en un principio, sí. No ahora, pues que todo tiene que pasar por la fábrica de santos del Vaticano, y aquí sucede pues que ni son todos los que están ni están todos los que son. Quiero decir que en el caso de Juan XXIII como papa del concilio y papa de la renovación, yo desde el principio, pues para mí está con el Señor, para entendernos, está... no necesita canonización ninguna, la canonización se dio espontáneamente, y en el caso de la canonización de Juan Pablo II me suscita ciertamente perplejidad e incluso escándalo. Soy de la opinión, como ha dicho el cardenal Martini, dijo en su momento, que no era conveniente esta canonización de Juan Pablo II, pero podemos concretar más a lo largo de de la revista. Claro, pero ¿por qué? No deja de ser curioso, ¿no? Porque él se produjo una evolución con el tiempo en las cosas, en la sociedad. Juan Pablo II es posterior, unos cuantos años, a Juan XXIII. Sin embargo, significa una vuelta atrás, pero una vuelta atrás en muchísimas cosas. Tú has sido extraordinariamente crítico con él. Y sin embargo, mañana ya vamos a decir San Juan Pablo II. Sí, un santo que tiene muchos puntos oscuros, puntos tan oscuros como la muerte de Juan Pablo I, todo lo que le rodeó, el Banco Vaticano, el apoyo a la pederastia, o el apoyo a las personas, o el cubrir a personas que estaban involucradas dentro del mundo de la pederastia. Ha sido un tapón para la pederastia, es decir, una vez muerto Juan Pablo II, se ha destapado la botella de... se ha quitado el tapón de la pederastia, es decir, toda ese apoyo, esa protección que tuvo con, por ejemplo, con Marcial Maciel. Solamente por esto, pues es que ya debería paralizarse. Víctimas de la pederastia han pedido a la ONU que juzgue al Vaticano y que se paralice la canonización de Juan Pablo II, lógicamente. Que es, parece, da la sensación que... Solo por eso. Es que ya se hemos hablado más por que eso, suficiente, ¿no? Sí. Pero es una gran maniobra de marketing lo de mañana, da esa sensación. Es una maniobra de propaganda eclesial, eclesiástica. En el fondo, he publicado también algo sobre eso, he comparado el culto papal y el culto imperial de los emperadores romanos. Cuando morían los emperadores romanos, se los divinizaba. Y en fin, toda esa propaganda que en torno a los emperadores, pues yo creo que de todo eso se tiene que desprender el culto papal. Se les divinizaba, que la canonización de alguna forma pues es lo mismo. Se erigían templos en honor de los emperadores, como desde mañana figura un templo en honor de Juan Pablo II en Washington, hecho por un caballero de Colón llamado Anderson, que ha sido uno de los que se ha opuesto al que fue presidente del Banco Vaticano, que estaba encargado de la ley de transparencia en el Banco Vaticano. Bueno, pues este consejero, que de los que se opuso a Gotti Tedeschi, que era el encargado de llevar adelante la transparencia siguiendo las indicaciones de Benedicto XVI, pues resulta que este caballero de Colón, poderoso caballero don dinero, pues ha hecho un templo. Esto se hacía con los emperadores romanos. Yo creo que todo esto le sobra a la Iglesia, todo esto debería ser revisado. Las dos canonizaciones crean polémica, porque por un lado Juan Pablo II, como estás comentando, pues ha sido ese tapón que no se terminó de salir a la luz todo ese problema de la pederastia, y es una de las cosas que más se le han criticado, entre otras cosas también que a lo mejor pues ha sido demasiado dado al espectáculo, a estar como más pendiente. Sí, pasión por las ceremonias espectaculares, que lo tenían también los emperadores romanos. Exactamente. Y por otro lado, Juan XXIII pues también tiene esa pequeña polémica que decían que como que el Papa Francisco le ha como un poco perdonado ese segundo milagro que se supone que se necesita para que se canonice. Y a mí me gustaría en este aspecto que nos comentaras cuáles son los requisitos, aunque en esta ocasión no son tan exactos, cuáles son los requisitos para que un Papa sea canonizado. Bueno, es que esto de los milagros, pues si viéramos a la hora de la verdad el milagro de en relación a Juan Pablo II, el que se produjo, habría que ver tantas cosas, ¿verdad? Habría que revisar, habría que ver si realmente es un milagro o es un... ¿Y por qué no se ha encontrado un milagro a Juan XXIII? Es que no ha habido la misma diligencia, el mismo fervor, el mismo... En fin, que todo eso habría que relativizarlo mucho. Y estar atentos más bien a las señales que pueden producir, como decía Juan Pablo I cuando moría alguien. Dice, no pidáis por él, pedidle a él. En esa relación, esas señales que podemos tener de quienes de Juan XXIII, yo las he tenido, las hemos tenido desde el principio, y eso es suficiente. Ahora, dentro de la fábrica de santos del Vaticano, pues Pues es que además todo eso se ha aligerado mucho en los últimos tiempos, se ha facilitado los plazos, y luego el criterio de milagros depende del médico. Si el médico es del Opus Dei, por ejemplo, pues entonces todo, en fin, que habría que discernir. Por eso igual, habría que discernir. Ha tenido los milagros muy fáciles, ¿no? Claro, habría que discernir. En fin, no es quizá el momento de analizar el caso del milagro de que se han podido producir muchos, pues muchos acontecimientos semejantes y no se llaman así. ¿Se pedirá cuentas en uno de tus libros? Hablas de Juan Pablo I, de su muerte en extrañísimas condiciones, de Juan Pablo II. ¿Ha rendido cuenta Juan Pablo II sobre la muerte de Juan Pablo I? Publiqué el primero, Se pedirá cuenta, en el año 90, y luego después El día de la cuenta, en 2002 en edición privada y 2005 en edición pública. En el día de la cuenta le pedía cuenta a Juan Pablo II de la causa de Juan Pablo I de no haber dicho nada, y de otros asuntos también, de otros asuntos importantes en los que no había dicho nada, no había aclarado, por ejemplo, el escándalo Banco Vaticano, Banco Ambrosiano, por ejemplo, su propio atentado, que se fue secreto de Estado, ¿qué es lo que hay que ocultar? ¿Qué hay detrás del atentado del propio Juan Pablo II? Por ejemplo, el secuestro de Manuela Orlandi, la hija de un empleado del Vaticano que fue secuestrado y que fue un instrumento de presión sobre Juan Pablo II, la masacre de la Guardia Suiza en el año 97. Hay toda una serie de enigmas, y luego el tema de la pederastia, una serie de enigmas que Juan Pablo II ha dejado sin aclarar, incluso que ni siquiera en su propio atentado ha facilitado la colaboración con la justicia italiana. ¿Existe una versión? Considerando los secretos de Estado. Entonces, todo esto, canonizar a Juan Pablo II teniendo todos estos enigmas, me parece imprudente. Hay una versión oficial sobre una cara A sobre el atentado que sufrió en mayo del año 1981, creo que fue en la Plaza de San Pedro, precisamente Juan Pablo II. Claro, precisamente lo que constituye el secreto de Estado es que detrás de todo eso hay una investigación que se ha parado. ¿A dónde crees que lleva esa investigación? Pues es una investigación que lleva a un negocio de drogas y de armas que hay detrás, donde estaba vinculado el Vaticano, etcétera, etcétera. Es toda una... El juez Carlo Palermo lo investigó, en fin, todo esto está... Y entonces, esta es una clave, y otra clave son otras, como, por ejemplo, de echar la culpa a los búlgaros y a los rusos, etcétera, etcétera. Es un mito también en el que ni siquiera Juan Pablo II creía, porque él sabía que los rusos no tenían que ver ni los búlgaros tampoco. Y luego apropiarse el secreto de Fátima a él, cuando en realidad tenía más que ver, en tal caso, con Juan Pablo I, él mismo dijo... Lo ha dicho el que fue secretario de Juan XXIII, Capovilla, Loris Capovilla, que era amigo de Juan Pablo I, que Juan Pablo I se sentía afectado en el tercer secreto de Fátima. Había algo que le afectaba a él, es decir, él se dio por afectado, y realmente el papa que muere es Juan Pablo I, no Juan Pablo II, de forma que Juan Pablo II se ha apropiado el tercer secreto. Es decir, hay una serie de cosas que revisar. Detrás de la interpretación que se dio del tercer secreto de Fátima estaba el propio Benedicto XVI, que fue uno de los grandes precursores del mito sobre Juan Pablo II. Parece que hay una asociación de ideas entre Juan Pablo II y Benedicto XVI, que los dos de algún modo van a estar presentes mañana. ¿Existe esa asociación también entre Juan XXIII y el actual Papa Francisco? ¿O esa sensación da? Bueno, Juan Pablo II y Ratzinger, Benedicto XVI, como cardenal Ratzinger, ha llevado todo, prácticamente todo el pontificado a su lado, en la máquina, ha estado como consejero teológico, prefecto de la congregación para asesor teológico, es decir, que le ha acompañado en todos los, en la orientación de su pontificado. En el caso de Juan XXIII, un parecido con el Papa Francisco, pues habrá que ver en qué queda, porque el Papa Francisco ha asumido, ha afrontado, por ejemplo, decisiones que Juan Pablo I tenía, la reforma de la Curia, la reforma del Banco Vaticano, pero hay que ver un poco en qué queda realmente todo esto. No sea que porque al final uno de los grandes asesores es el tal Anderson, el caballero de Colón. Y que parece que están los mismos, ¿no? Por eso quiero decir, a ver si realmente el cambio es solamente un maquillaje. Uh-huh. Hay que dar tiempo al tiempo a ver en qué queda el cambio del Papa Francisco, que no se quede solamente en palabras. Esto mismo, pues esta cuadratura del círculo de, que supone la beatificación conjunta de Juan Pablo II, de Juan XXIII, pues es un poco lo mismo que hizo Juan Pablo II con la beatificación de Juan XXIII y Pío IX. Pío IX, pues yo supongo que Juan XXIII debe estar muy enfadado porque lo utiliza por ponerle de comparsa de dos papas conservadores. Bueno, y una de las cosas que comentan mucho las personas entendidas en estos temas es eso, que de alguna forma para todos los críticos que no estaban muy conformes con la canonización de Juan Pablo II, piensan que el Papa Francisco, para compensar y que no hubiese mucha crítica y que tampoco fuera el principal protagonista, lo ha unido a la canonización de Juan XXIII. Eso por un lado. Y también te quería comentar, ¿tú piensas que el Papa Francisco habría llevado a cabo la canonización de Juan Pablo II si Benedicto XVI no hubiese efectuado esa beatificación, si hubiese llegado a ser tan rápidamente santo o se hubiese quedado un poco ahí a la espera? Bueno, pues no sé qué hubiera hecho, pero es que es tal la inercia, es tal la maquinaria vaticana que se ha ido creando, la maquinaria eclesiástica durante 30 años de pontificado, con hombres, con personas, es tal la maquinaria que prácticamente para el Papa Francisco podría ser imparable la canonización, suponiendo que él hubiera entendido que debía pararse, porque eso no está claro. En realidad, el Papa Francisco está canonizando a Juan Pablo II y ni palabra se dice de Juan Pablo I, lo cual resulta muy significativo. Mañana, pues cuando, sí, que también se le podría muy canonizar. Significativo. Mañana, cuando digamos Juan Pablo II es el santo y pensemos en el Banco Vaticano, ahí va a haber una desconexión. Un banco en el Vaticano donde han quedado las sandalias del pescador y donde ha quedado la explicación a tantas cosas oscuras y tenebrosas que se vivieron en el Banco Vaticano durante muchos años, durante la muerte de Juan Pablo I, las consecuencias, no voy a decir durante el pontificado de Juan Pablo I porque fueron por desgracia solo 33 días, y después Juan Pablo II cubrió todo aquello que había pasado con el Vaticano de la forma, con el Banco Vaticano, de la misma forma que cubrió después la pederastia. Bueno, pues esa es la responsabilidad que yo le pedía en el día de la cuenta, que justamente en el 2002, cuando yo publico el libro y lo envío al obispo de Ávila, ya lo he comentado otras veces, y al obispo de Madrid, entonces el obispo de entonces de Ávila me dice que en cuanto salga el libro a la venta me retira las licencias ministeriales. Entonces yo se lo envío a Juan Pablo II, es el único contacto, el contacto que tuve, se lo envié a Juan Pablo II, el manuscrito diciendo aquí está pasando esto, esto es un caso de represión más, usted verá lo que hace, y le cito al final de la carta un pasaje que hoy se lee en todas las iglesias, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, por lo que fuera. El Papa a la semana, por lo que fuera, quizá por otros motivos, trasladó al obispo y yo pude publicarlo. Y el día que murió Juan Pablo II se leía en todas las iglesias el mismo pasaje que hoy, con el que yo le terminaba la carta a Juan Pablo II. Yo voy a seguir. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y en ese proceso la Iglesia ha tomado medidas contra ti? Bueno, o el Vaticano, no la Iglesia en sí misma, sino el Vaticano, el poder eclesiástico. Bueno, las medidas en su momento, en el año 85, cuando era responsable de catequesis de adultos en el Secretario Nacional de Catequesis, y escribí mi primer pliego sobre el tema, allí se me dijo que ni una palabra más, se me cesó en el cargo que entonces tenía, Y desde entonces lo que he tenido una cierta marginación oficial, porque eso es evidente. Sí, claro, claro. Y el momento así más difícil hubiera sido en el que me hubieran podido, en 2002, es decir, tenía la amenaza clara y hay quien me dice, pues se lo tienes que agradecer a Juan Pablo II. Digo, bueno, evidentemente eso sí, pero lo que tengo que decir es que él, que hay que pedirle cuenta, que él no ha aclarado cosas muy importantes, que se ha marchado con secretos, que se ha marchado a la tumba y que debería haber hecho justicia. Ya no hablamos de canonizaciones ni beatificaciones de Juan Pablo I. Justicia a Juan Pablo I. Y la figura de Rocco Varela, que también está en el proceso de salir de la iglesia, de jubilarse, también ha generado unas dudas muy parecidas, en algunos casos no, evidentemente, pero en otros sí, sobre su conservadurismo, muy similares a las de Juan Pablo II. Es como si existieran dos formas de pensar dentro de la iglesia, ¿no? Claro, claro, claro. Lo que se ha producido con el concilio, porque Juan XXIII convocó el concilio, y lo convocó justamente, es que con los textos del concilio, el concilio es un mensaje de renovación de la iglesia porque hacía falta, en medio de una situación de iglesia preconciliar, y entonces en esa situación los textos del concilio, muchos de ellos son textos de consenso, es decir, es una especie de cuerda con dos cabos, un cabo de la tendencia conservadora y un cabo de la tendencia renovadora, y muchos textos del concilio son eso, una cuerda de dos cabos, un consenso. Pero hay textos del concilio, el texto más importante del concilio se lee mañana en todas las iglesias, a ver si en el Vaticano se enteran. Se lee en todas las iglesias el texto más importante del concilio, que es el de Hechos 2, el de la primera comunidad cristiana, los rasgos de la primera comunidad. ¿Cuáles son? Comunidad cristiana, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan, a las oraciones, las señales y prodigios, a la comunicación de bienes, nadie pasaba necesidad, etcétera, rasgos de la... Pues el concilio ha sido convocado justamente para volver a la experiencia de los hechos de los apóstoles. La experiencia de las primeras lo convocó Juan XXIII. Por tanto, ¿qué es lo que ha ido pasando? Pues ha ido pasando, pues que se ha ido... es lo que pasó con la beatificación de Pío IX y de Juan XXIII, conjunta. Por un lado, se beatifica al Papa del Concilio, a Juan XXIII. Pero por otro lado se beatifica al Papa del Vaticano I, es decir, el Vaticano I y el Vaticano II. Pero el Pío IX, cualquier historiador que conozca los datos, Pío IX, no sé si se puede decir a estas horas, es un impresentable. Ya no es ya beatificable ni canonizable, es inconcebible cómo se puede presentar a un Papa que... Sí, se pueden decir que es formas de pensar de la época. Sí, sí. Que ordenó el secuestro de un niño judío porque había sido bautizado por una criada suya. El secuestro de un niño judío, Edgar Mortara. Pío IX decretó pena de muerte, que entonces había en el Vaticano pena de muerte. Qué fuerte. Contra dos revolucionarios y los decapitó. Todo esto nos lo tenemos que tragar como beatificación, tenemos que comulgar con piedra, es un impresentable. Pío IX es justamente el que convocó el Concilio Vaticano I. Fíjate. Y que en el momento en que el Papa, Pío IX, los papas con él, pierden el poder temporal con las tropas italianas que entran en Roma, en ese momento se desarrolla como una especie de órdago a la grande el poder espiritual del Papa, con la infalibilidad, es decir, un atributo divino. Y los papas lo que tienen que hacer es procurar no fallar, teniendo en cuenta el punto de vista del Evangelio, procurar no fallar. Pero la infalibilidad es un atributo divino, es decir, pero es expresión del máximo poder espiritual cuando el Papa pierde, los papas pierden su poder temporal. Todo eso debería ser analizado profundamente. Pues sí. Jesús López Sáez, qué pena que se nos acaba el tiempo, pero es como siempre un placer estar contigo, conversar y saber que hay gente dentro de la propia Iglesia que es crítica con ese poder y que, bueno, ayuda a los necesitados. La Fundación Ayala, que lo busquen en Google, pueden conocer todo tu trabajo, que es fantástico y maravilloso. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estaremos dentro de muy poquitos instantes. Hasta con nosotros en Materia Reservada 2.0. Intentamos vislumbrar cuál es el futuro del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI y de los espías españoles. Lo haremos junto a Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Y en Crónicas del Misterio, Manuel Carvial y Lorenzo Fernández nos van a hablar de extraños encuentros, apariciones con seres desconocidos. Serán Crónicas del Misterio en esta segunda hora de La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter. Y las nuevas pistas del concurso de esta noche, las siguientes. Pues hay que comentar que algunos de los escritores que están poniendo nuestros oyentes no son. Sé que todos tenemos muchísimo cariño y admiración a Gabriel García Márquez, pero no es nuestro personaje de la noche. Y Chekhov tampoco. Y hay que dar algunas pistas más para que vayáis desgranando quiénes pueden ser. Los dos grandes escritores eran antagonistas en cuanto a su ideología. El cubano, comunista de pura cepa, aunque anticastrista, y el español de derechas. Y además actuó incluso de censor en la época franquista. ¿Quiénes pueden ser estos dos personajes que ya hemos dicho que triunfaron como escritores? Pero vamos a daros una segunda pista porque somos muy buenos. Tuvo bastantes dificultades, no con la censura al principio, las tuvo después, pero sí con los editores, porque me lo rechazaron 4 editores. Pues esto son pequeñas anécdotas que siempre suceden, porque fíjese usted, a mi querido y admirado Gabriel García Márquez también lo rechazaron 100 años de soledad en una prestigiosa editorial de Barcelona. Eso ya se sabe que es así siempre. Y demasiadas veces ocurre, pero bueno, luego gracias a Dios siempre hay editores que sí creen y ven que son personas geniales y que van a tener una trayectoria estupenda y les dan esa oportunidad y pueden editar. Bueno, pues yo creo que la tenéis la cosa un poquito más clara. ¿Quién puede ser estos dos personajes? Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son estos dos grandes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Bueno, estamos ya en plena Semana Santa, pues de pasión, ¿no? Y de pasión está el Centro Nacional de Inteligencia, la antigua casa, el antiguo CNI, el actual CNI, el antiguo CSIS, está de pasión porque está muy pronto ya la decisión, una decisión que no se sabe hacia dónde va a ir, ¿no? Pues se busca nuevo jefe de los espías españoles. Y aquí le vamos a preguntar quién puede ser un nuevo jefe. Bueno, pues a Fernando Rueda, ¿no? Pues el plazo para el nombramiento de un nuevo director, en teoría, acaba el 3 de julio. Y digo en teoría porque hay un abanico de posibilidades, ¿no? La ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que se aprobó en el año 2002, estableció que había que poner un coto al mandato. El puesto de director del CNI es un puesto que se maneja tanto poder, tanta información, sucia y no sucia, tantas técnicas extrañas, que se decidió políticamente que no podían estar más de 5 años. Esto hay que recordar por qué. Y hay que recordar que esto se hizo porque el CNI, cuando se llamaba CSIS, tuvo un director que se llamó Emilio Alonso Manglano, que ha fallecido hace unos meses. Emilio Alonso Manglano estuvo 15 años. Todo el mundo coincide en que la primera etapa de su mandato fue estupenda, pero que la segunda parte fue un absoluto desastre con la operación Mengel, el apoyo al Orgal y todo ese tipo de cosas. Con lo cual dijeron, no, no dejemos que haya un director que esté más de 5 años. Sin embargo, el actual gobierno Zapatero decidió que Alberto Sainz, cuando llegó a los 5 años, siguiera. Uh-huh. Entonces se hicieron una interpretación de la ley, ¿no? Quien hizo la ley hizo la trampa. Efectivamente. Buscaron a ver qué trampa tenía la ley que habían hecho antes. Entonces dijeron, bueno, esto quiere decir que a los 5 años es como si fuera otro mandato y tal, lo cual no era ese el espíritu. Y entonces Alberto Sainz siguió, luego tuvo que dimitir porque, claro, le lanzaron todo tipo de investigaciones sus propios agentes y la filtraron a la prensa, con lo cual tuvo que dimitir. Con lo cual, la primera posibilidad que puede ocurrir, incluso porque en estos momentos es por la que yo apuesto, es que, aunque deban nombrar a otro, que siga Félix Sanz. Y hay una serie de argumentos para que siga Félix Sanz, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿es un cargo político o no es un cargo político? Esto último que nos has dicho, el hecho de que continuara el mismo que estaba con Zapatero, uh-huh, que continuara un tiempo más, no está vinculado necesariamente al presidente que hay en cada momento, pero sí lo asociamos un poquito, ¿no? Sí. Porque va a saber de quién más va a saber, porque es la persona de la que más debe saber, es del presidente del gobierno, y llega un presidente de otro color, y, bueno, pues casi es mejor que se lleve también los secretos, ¿no? Para que no pase, ajá, nada. O es mejor que Luis se mantenga el mismo para que sus secretos no se muevan. No, no lo sabemos, ¿no? No, Félix Sánchez, de hecho, que está ahora mandando, fue designado por Zapatero. Por eso digo y que... Y sin embargo, le ratificaron en el puesto, aunque al principio había dudas, es decir, hicieron un cambio, pasó a depender el CNI de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, y Soraya al principio no se fiaba mucho. Lo que ocurre es que ahora le queda un año y medio para las próximas elecciones, y entonces, claro, van a quitarle, cuando está, acabando, muy avanzada la legislatura, van a quitarle y poner a otro que sea más de su confianza, que realmente hay luego hablaremos, es decir, hay candidatos idóneos para sustituirle. El problema es, ¿qué se hace con los grandes temas que ahora mismo todavía están abiertos, uh-huh, y en los cuales el CNI tiene un papel trascendental, y tiene ese papel especialmente su director, Félix Sanz, ¿no? Por lo tanto, lo conveniente... en estos momentos se puede pensar y deducir, lo conveniente sería mantener a la misma persona y prorrogar el tiempo que está en el cargo, por lo menos hasta que lleguen las nuevas elecciones y haya un nuevo presidente o se renueve la presidencia. Efectivamente, estamos hablando de este año y medio. Seguramente cuando llegue ese momento después de las nuevas elecciones, tanto si gana el PP como si gana el PSOE, habrá un cambio. Posiblemente. ¿Y entre los candidatos puede que haya algún agente operativo? Porque hasta la fecha creo que no se ha dado el caso, ¿no? Que hayan nombrado como jefe algún agente, ¿o sí? No se ha producido todavía ni una sola ocasión se ha producido el que un agente operativo en activo haya sido nombrado sucesor. Esto se debe básicamente... ¿Los espías? ¿Puede ser espía? Esa es que es una gran pregunta, ¿no? Claro, es muy complicado. Los estados democráticos occidentales no los nombran. Claro, no los nombran porque es que no se fían. Es que del servicio de inteligencia tú puedes decir, yo me fío, todas esas cosas. Bueno, yo me fío, pero pongo a la cabeza a alguien que no sea un agente, a alguien que sea de fuera, a alguien que me deba el puesto a mí, a alguien que por encima de las presiones que pueda tener dentro del servicio me haga caso a mí. Por eso una de las posibilidades es el designar a la secretaria general Beatriz Méndez de Vigo para el puesto. Sería la primera mujer. Sería, matarían dos pájaros de un tiro, sería la primera mujer, pero tiene ese gravísimo inconveniente de que lleva toda su vida en el servicio. Es verdad que ella es la hermana del secretario de Estado para Europa, que es Íñigo Méndez de Vigo, que está ganando muchos puestos dentro del Partido Popular, seguramente por su talante, por su comportamiento. Es una persona que me gusta como habla y posiblemente eso sean puntos también para ella, ¿no? Sí, el problema es que el ser el hermano la puede haber ayudado para que la designaran secretaria general y que era una persona de confianza, sobre todo en el primer momento, cuando llega Soraya Sáenz Santa María y necesita tener a alguien de la máxima confianza, y en aquel momento todavía no lo es Félix Sanz, entonces la ponen a ella de secretaria general. Pero otra cosa es ponerla de directora, para lo cual tiene muchas dificultades. Es verdad que ese equipo normalmente se mantendría si sigue Félix Sanz, sobre todo porque hay dos temas muy importantes que están abiertos. El primer tema es toda lo que ellos llaman la campaña antimonárquica que ha ido contra el rey y que Félix Sanz de alguna forma ha ido combatiendo. Y la segunda es el tema de la independencia de Cataluña. Estamos hablando de que en julio le tendrían que sustituir y estamos en los últimos momentos de un tema que el CNI está llevando, lo hemos contado aquí. Es decir, aquí hemos adelantado cómo han montado toda una serie de dispositivos para tratar de evitar que vaya adelante no sé cómo llamarlo, esa campaña, eso. Entonces, ahí está. También es verdad que este equipo ha ganado muchísimos enteros. Y me gustaría recordar a todo el mundo algo cuya imagen yo no he visto, al menos en la prensa, pero sí he leído, que es hace unas semanas, cuando llegaron nuestros compañeros que habían del mundo, que habían estado secuestrados en Siria. Bueno, y fueron recibidos por la vicepresidenta y al lado, a su vera, el director del CNI. Y la vicepresidenta hizo unas declaraciones en las cuales daba las gracias a los funcionarios del Estado que también se habían movido. Nunca ha habido aquí montones de liberaciones a lo largo de la historia, de pesqueros, de todas. Sorprendió muchísimo, a mí me sorprendió, porque en otros sabemos que el CNI tuvo un papel importante, evidentemente, y es completamente lógico, pero el CNI, el propio Sanz, tiene que ser, o debe ser, y siempre él va unido a su cargo, a esa discreción. Y llamaba extraordinariamente la atención que le estuviera para recibir a los secuestrados. Claro. Que estuviera de cara al público, que estuviera luego escondido dentro del aeropuerto y esperándolos ahí, pues perfecto, ¿no? Pero que estuviera de cara al público, que Soraya, que se supone que es la persona que decide, haya dicho, no, vienes conmigo de la mano. Efectivamente, ¿no? Eso es como colocar una medalla. Es decir, una medalla simbólica diciendo, señoras y señores, esto se ha conseguido gracias al esfuerzo de de la fontanería del Estado y representado en Félix. ¿Y no crees que eso sea un gesto, a lo mejor, en esto que estamos hablando de su posible fin de mandato? No, todo lo contrario. Yo lo interpreto como qué bien lo está haciendo este hombre. Tiene que continuar. Y tiene que continuar. A día de hoy, incluso el mismo Félix Sanz está convencido de que va a seguir. Ha habido algún acto que se ha celebrado, se celebró hace aproximadamente un mes, en el cual había periodistas en ese acto, y él habló de su situación como si él fuera a seguir durante mucho tiempo. Incluso también han empezado en algunos sitios a darle caña, le han acusado de tener una enfermedad degenerativa, de que no se entera de nada, de que se está cargando el servicio, lo cual es mentira, además. Sí, porque por lo menos tranquila ha sido su época al frente del CNI. Pese a no ser el país, no vivir una situación tranquila por causa de la crisis económica, sin embargo el CNI no ha habido grandes escándalos en los últimos tiempos. No, esa es una de las cosas que más le beneficia, es que no han estado en la prensa por grandes errores, por grandes desbarres, ¿no? Entonces, si hubiera habido esos grandes desbarres, si hubiera habido esos grandes problemas, pues podrías decir que tendría que dimitir. Yo recuerdo el día que fue al Congreso de los Diputados la última vez, hace ahora un año, que fue a hablar de varios temas, y a la salida el dirigente de Izquierda Unida en el Parlamento, dijo que se creía lo que decía Félix Sanz, que yo creo que es el primer dirigente de Izquierda Unida que lo dice después de una comparecencia. ¿Y personas con estos servicios prestados al país tan grandes, una vez que ya dejan el cargo, ¿dónde suelen recolocarlos? ¿Dónde consiguen situarse para seguir trabajando? Pues depende. A Félix Sanz es una persona que ya está en edad de jubilación. Quiero decir que ya no... Él ya ha cubierto todos los puestos que podría cubrir. Una vez que se vaya, yo creo que le buscarán algún sitio de esos que buscan el Estado con un gran sueldo. ¿Algún consejo o algo así? Algunas cosas de esa. También hay que recordar que Alberto Sainz, por ejemplo, salió de malas formas, pero tenía derecho a un sueldo durante creo que dos años, pero también estoy seguro que le ayudarán que le habrán ayudado a colocarse, porque son personas que tienen tantos secretos dentro que hay que exacto, tampoco se les puede dar un cargo importante en la política, es decir, se le puede dar un cargo relevante a nivel diplomático, pero por ejemplo en el Vaticano o en un país con el cual las relaciones no sean tensas y no vayan a serlo en ningún momento, ¿no? Claro, pero eso fue el caso de Jorge Dezcayar. Jorge Dezcayar fue el diplomático que llegó al CNI siendo un diplomático, y cuando salió él seguía su carrera, ¿no? Y entonces le premiaron de una forma estupenda sus servicios, ¿no? Yo creo que este fue el que salió después del 11M, que no se enteró el CNI, ¿no? Bueno, pues le premiaron mandándole a la embajada de Roma, estuvo en Estados Unidos y estuvo en todas estas cosas. Es decir, siempre les dan un trato especial, ¿no? A todos ellos. ¿Y tú apuestas incluso por una figura tipo Jorge Dezcayar para ahí, en el caso de que no siguiera Félix? En el caso de que él no siguiera, hay dos posibilidades. Una es poner a alguien que sepa. Y alguien que sepa, cercano al PP, hay realmente dos personas cuyos nombres, no es que yo apueste por ellos, cuyos nombres están circulando, ¿no? Uno es Ignacio Cosidó, que es actualmente es el director general de la policía, que bueno, político fue el que ya antes de llegar a Aznar en el poder en 1996 fue el que preparó la reforma del CNI, reforma que luego Aznar, por cierto, no aplicó, pero ya la preparó él. Después con Aznar estuvo de jefe de gabinete de la Guardia Civil, con lo cual controla los servicios de información de la Guardia Civil. Ahora, luego estuvo de diputado, pero ahora está dirigiendo la policía, que tiene, como sabéis, unos servicios de información muy, muy, muy activos y muy buenos. Con lo cual, digamos que cumple todas las características si queremos tener un jefe que sepa de lo que es. Y otro con menos preparación, pero similar, es curiosamente el director general de la Guardia Civil. Del otro gran que cuerpo. Es Arnesio, Arsenio Fernández de Mesa, que también tiene una no tan dilatada y tan amplia experiencia, pero también tiene una experiencia. Pero luego hay otra posibilidad. De todas formas, tiene un perfil más bajo. Ignacio Cosidó sí ha tenido un perfil alto, sí, por lo menos sí. Diferentes asuntos sociales han provocado que las cámaras se le pongan delante en demasiadas ocasiones. Y eso, interpreto yo, no puede ser incluso un problema para él. Yo creo que no. Porque él puede ser esclavo de sus palabras, esclavo de tus palabras y beneficiarte de tus silencios, ¿no? En su caso, por la situación que se ha vivido, no ha podido mantener igual todos los silencios que hubiera querido. Sí, pero irte al CNI... Eso no tiene ni... Si fuera para un ministerio, podrías decir, pues le van a echar en cara y tal, como le pasa a Rubalcaba, ¿no? Que Rubalcaba como ministro del Interior dijo lo que dijo y de vez en cuando se lo recuerdan, ¿no? Usted en el siglo XVI, cuando era ministro... Claro, usted dijo y tal, no sé qué, usted conspiró para no sé qué, ¿no? Pues se lo están recordando. Pero para ser director del CNI lo único que se necesita es tener una cierta autoridad, conocer los temas y poder... En el apartado militar no hay ningún candidato posible. En el apartado militar podrían inventarse algún candidato. Pero tendríamos que tender a esa reforma... Pero sería tremendo para el país, para el Estado, para todo, que claro. Una persona bestia de militar como jefe de CNI sería, no sé, yo creo que sería muy problemático. Hay un teniente general, un general de cuatro estrellas al mando, que es Félix Sanz. Pero no viene del estamento militar, claro, a eso me refiero. Pero ellos consideran que es un militar el que lo está mandando. Y entonces consideran que esa casa que tiene unos tipos tan duros y tan complicados, la tiene que mandar a alguien que tenga una cierta autoridad. Experiencia en ese sector, pero alguien que venga, el teniente general del aire, por ejemplo, ¿no? Sería yo creo que sería, fue ya un retroceso poner, claro, desde mi punto de vista, a Félix Sanz, porque ya se había hecho, ya se había puesto a un civil, que era Jorge Callar, seguido por otro civil, que era Alberto Say. Y fue un retroceso. Lo que pasa es que le apreciaba tanto Zapatero y le tenía ahí, que siempre vestido de paisano, le había puesto, claro, cargos, que dijo, este va a poner autoridad ahí. Claro, ¿no? Pero él venía de paisano, es decir, no es alguien que venga de traje caqui y se lo siga poniendo. Que efectivamente. Eso sería bastante complicado. Tendríamos la imagen muy reciente de algún teniente general y ponerlo al frente de él, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que sería un retraso. Sería muy extraño. Igual que manda la Policía Nacional y que manda la Guardia Civil, no son policías y no son guardias civiles, ¿no? Sobre todo porque el espionaje tiene una serie de puestos que a lo mejor es verdad que pueden estar más preparados personas que tienen una carrera militar, como son la gente que viene de los comandos especiales y tal, para las unidades operativas, pero luego hay la inmensa mayoría de los puestos es gente que lo que hace es temas de inteligencia, temas de análisis, temas y eso necesitas, digamos, una carrera universitaria para hacerlo. Y para mandarlo se necesita alguien que es verdad que puede tener más o menos autoridad, pero necesita un político. O que tenga esa faceta política como tenía Descallar, como tenía Alberto Sainz, que realmente sea el enlace entre lo que es el servicio y lo que es el gobierno. Por eso la última posibilidad es que se busquen un candidato con ese perfil posiblemente diplomático. Ya se dijo al principio que Soraya Sáenz de Santa María había pensado en alguna mujer para eso, para que fuera la primera mujer que lo mandara. Pero, bueno, ahora mismo yo creo que eso sería una sorpresa, aunque nunca se sabe, cuidado, lo que puede pasar de aquí a dos meses y pico, ¿eh? ¿Y tu apuesta personal? Mi apuesta personal es que creo que van a mantener a Félix Sanz, porque es lo que me decían, es que en Zarzuela quieren que sea él, porque tiene muy buenas relaciones con Zarzuela. Yo, ante eso hay que decir que Zarzuela ha tenido muy buenas relaciones, tiene con Félix Sanz. Muy buenas relaciones con Alberto Saiz, al que se llevaba de cacería para presentarle gente, también el rey, no creáis que hace estas cosas. Tenía muy buenas relaciones con Jorge Callar, que sonó para ser luego el jefe de la Casa Real. Tenía muy buenas relaciones con Javier Calderón, es decir, ahí siempre se han producido muy buenas relaciones, pero yo creo que si no cambia nada, posiblemente ratifiquen a Félix Sanz. Pues si lo dice Fernando Rueda, ahí encima del gobierno había alguno que tenía dudas, ya no las tiene seguro. Bueno, ya veremos, a ver. Bueno, si te parece, Fernando, activamos el detector de mentiras. Muy bien, adelante. Bert Hall ha pasado a la historia del espionaje por tener la idea de infiltrar espías por vía aérea en países que estaban en guerra. Algo que en la Segunda Guerra Mundial fue habitual, pero no 25 años antes. Hall había nacido en 1885 en Missouri, pero en cuanto cumplió una cierta edad, destacó en él su espíritu aventurero. De moral dudosa, por decir algo amable, era un apasionado del juego del póker y los que le conocían decían que si por algo se distinguía, era por ser un mentiroso. Su vida pública comienza durante la Guerra de los Balcanes de 1912 y 1913. Con un aeroplano como material y un mecánico francés como compañero, se ofrece a los turcos para realizar labores de espionaje aéreo. A cambio, recibe $100 diarios, una cantidad de dinero más que apreciable en esos momentos que le permite pegarse la gran vida. Todo le fue bien hasta que los turcos comenzaron a perder la guerra. Como es lógico, una de las primeras cosas que hicieron fue despedir a su aviador espía, que dejó de llevar el nivel de vida que tanto le gustaba a él y a su amigo francés. Sin ideas que defender y sin más amor que el dinero, decidió ofrecer sus servicios al mejor postor que podía encontrar, los búlgaros. Precisamente al bando contra el que había estado luchando, con la ventaja de que ya conocía perfectamente la disposición militar de los turcos. Consiguió que le dieran la misma paga y se puso a espiar para ellos. Con los búlgaros llevó a cabo por primera vez una de las acciones que cambiarían en los años siguientes la forma de entender el espionaje. Un día, subió a un agente secreto a su avión y lo transportó más allá de las líneas defensivas turcas, sin que nadie se enterara. Pero llegó un momento en que Hall se enfrentó a los búlgaros por el tema monetario y estos le detuvieron acusándoles de haber traicionado, de haberles traicionado con los turcos. Un lío que le pudo llevar delante del pelotón de fusilamiento si no hubiera sido porque su amigo francés consiguió que escapara. En 1914, Hall se apuntó a la aviación francesa, el tercer bando, y expuso a sus jefes el método de infiltración de espías que ya había puesto en marcha. Volando con la escuadrilla Lafayette, participó en la Primera Guerra Mundial, consiguiendo con éxito que muchos espías franceses se infiltraran en las líneas enemigas gracias a su aeroplano. Fernando Rueda, nos escuchamos el próximo fin de semana. Muy bien, un abrazo fuerte. Otro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Y entramos ya en las Crónicas del Misterio con Manuel Carballal y Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Buenas noches, hombre. Deja de bailar y pórtate bien. No puedo buenas evitarlo. Noches. Yo bailo hasta con la sintonía del programa. ¿Os habéis encontrado por los pasillos alguna cosa? Sí, nos hemos encontrado. Yo por eso digo buenas noches, aunque la verdad es que a Manuel no se las deseo hoy porque estoy seguro que vamos a acabar con malas noches. Pero bueno. Siempre ha sido así, de todas formas. No, no siempre. La apariencia no es sincera. Así nadie se lleva bien. Como íbamos a hablar de encuentros con cosas extrañas, anómalas y bizarras, y ha dicho que nos hemos encontrado nosotros, pues sí, la verdad, es muy oportuno. Sí, la verdad que sí. Recíprocamente. Me acuerdo cuando arribé en este mundillo de los temas extraños y de los fenómenos extraños, aquella lectura del libro de J.J. Benítez, La punta del iceberg, uno de los casos verdaderamente extraordinarios, además muy bien investigado, luego fue comprobado el testimonio por otros, no, ese testimonio existe y es real. Otra cosa es lo que viera en Garganta la Olla, en el sur de España, en Cáceres, en la provincia de Cáceres, en Extremadura. El testigo describió la aparición de algo aparentemente fantasmal, extraño, le miró a los pies y tenía pies de cabra. José Pancho Campo. El testigo era José Pancho Campo. Y después resulta que hay decenas y decenas de casos así de extraños, así de asombrosos, así de absurdos y así de bizarros. Porque este es el mundo bizarro del que podríamos hablar con este tipo de fenómenos y este tipo de encuentros. Pues la verdad es que sí, mira, yo si me vais a permitir porque... Yo diría ya para empezar ya a pegarnos. Para ser puntilloso, con este tipo de relatos. Más que mira, de relatos. En este caso estoy de acuerdo contigo, porque lo que une, el patrón común que tienen todos y cada uno de los casos que vamos a referir esta noche, que no dejan de ser un porcentaje pequeñísimo de la enorme cantidad que hay, es que no hay ninguna sola prueba. Exclusivamente tenemos la palabra del testigo, pero en este caso la palabra, con el paso de los años, como decía Juan José Benítez hace unas fechas en la presentación de su último libro, la palabra del testigo es sagrada, y en este caso es más sagrada todavía cuando te das cuenta que cuando hablas con estos testigos 30, 40 años después, la palabra no cambia, las comas siguen siendo las mismas, los nombres y apellidos, y el sentimiento de temor continúa latente, al punto de que muchos de ellos todavía hoy se les indigesta, se les atraganta hablar del tema. Yo no sé si cuentan la verdad o cuentan su verdad, pero en lo que cuentan una verdad, sea una o sea otra, desde luego, desde mi punto de vista, lo hay. Y tú, que eres una persona, Manuel, que te has pateado, no solo España, sino gran parte del mundo, hablando con gente, y que tienes cierta psicología para por lo menos interpretar hasta qué punto llega la verdad y hasta dónde llega el fraude, estoy convencido de que te has encontrado con casos de los que estos testigos, estoy convencido de que te han convencido a ti de que decían la verdad. Sí, y de hecho espero irme dentro de poquito a Puerto Rico, donde se han recogido casos muy parecidos al de Garganta la Olla, casos de criaturas con patas de cabra. Pero es que eso está recogido en los tratados de demonología de la Edad Media, en las apariciones documentadas de íncubos y súcubos, en las manifestaciones del demonio, en relatos de visiones de místicos cristianos a los que se les aparecía de la noche a las a los pies de su cama unas criaturas extrañas con patas de cabra, es algo como que está documentado en la iconografía mística, pero a nivel incluso internacional, no solamente europea. ¿Qué significa eso? ¿Que existen unas criaturas reales, físicas, que tienen pezuñas y que se van apareciendo por ahí? ¿O tiene más que ver con la alegoría, con la simbología? No, serán los sátiros, ¿no? Los sátiros que tenían las patas de cabra. El problema es que cuando un testimonio es recogido, y más por una pluma tan prestigiosa como la de Benítez, queda fijado en el inconsciente colectivo, queda fijado en papel, en el sobre blanco. Que no, hombre, que no, vamos a ver. Pero que no, que... No, Manuel, vamos a ver. Tú estás diciendo... Estás haciendo alusión a relatos de otro tiempo. Relatos... No, y contemporáneos. No, pero en la montaña de Yunque, por ejemplo, hay relatos contemporáneos. Con esos relatos en los que se aparecen los seres con patas de cabra de hace 600 años, tú no has tenido la oportunidad de investigar ni de hablar con el testigo, pero con los de ahora sí. Claro. Y llegas al punto de saber hasta qué punto forma parte de su fabulación, de su conocimiento de determinadas leyendas, determinadas historias, o simplemente es que una noche se ha encontrado con algo. Bueno, pues antes de entrar en debate y que os pongáis a discutir, vamos a contar algunos casos que conectéis de cerca, como los que hace alusión Lorenzo, que eso es la base para posibles discusiones posteriormente. Mira, si hay algo que yo comparto con Manuel, es que de este tipo de casos especialmente, para poder hablar, o por lo menos para hablar con criterio, hay que haberlos no solo investigado, sino incluso si has tenido la oportunidad, porque el testigo está vivo, de poder conversar con él, pues es un punto extra, ¿no?, que tiene... Me estoy intentando distraer con el movimiento de la silla, pero no lo vas a conseguir. Mira, estaba ilongo. Pues voy a hablar de para mí, el caso más paradigmático que hay dentro de estos encuentros, vamos a llamarlos así, con lo más extravagante, ¿no?, de estas temáticas, porque no sabemos si se puede asociar al fenómeno ovni, al fenómeno extraterrestre, al fenómeno infernal, no sé a qué tipo de fenómeno, pero lo cierto es que algo extraño hay, ¿no? Nos vamos, si os parece, al 1 de diciembre del año 1977. Tuve la oportunidad, hace aproximadamente unos 6-7 meses, de volver a reentrevistar al testigo que fue protagonista de un caso absolutamente absurdo. Un hombre que llevaba 35 años callado, que no había vuelto a hablar de este tema desde que le ocurrió esto, y pocos meses después, ante las cámaras de Fernando Jiménez del Oso, acompañado por aquel entonces por Juan José Benítez, pues le entrevistaron y a partir de ahí cayó. Pero además no solo cayó en el sentido de callarse, sino que además cayó en la más profunda de las miserias, de los pocos reconocimientos, una depresión profundísima. ¿Qué fue lo que vio este hombre? Mira, simplemente os voy a leer unas palabras de un escritor que a mí me encanta, que además estuvo hace 2 semanas hablando con vosotros, Mariano Fernández Urresti. Decía, porque él es como cántabro que es, investigó este caso que se produjo en Puente San Miguel, muy cerca de Torre la Vega. Decía, la noche en el que el minero Emilio Ruiz Oribe experimentó el mayor terror de su vida, ha cumplido hace semanas su 30 aniversario. Hace unos días, y tras negar entrevistas a otros medios de comunicación, en exclusiva volvíamos a hablar con él, pudiendo comprobar lo que ya sospechábamos, que el terror no tiene edad, que el terror no tiene años. ¿Por qué ese hombre, cuando volvíamos a entrevistarlo hace apenas unos meses, volvía a revivir con auténtico pavor la experiencia que le marcó de por vida? Estamos en el 1 de diciembre del año 1977. Emilio Ruiz Oribe es un minero que trabaja en la mina cercana de Reocín, en Asturiana de Zinc, con su hermano Cristóbal. En su casa, casa cántabra, casa de piedra, habita junto con otros 2 hermanos más y su madre. Bueno, pues a eso de las 4:30 de la mañana, él percibe como del exterior se empieza a formar una luminosidad extraordinariamente potente, al punto de que él entreabre los ojos y piensa lo que yo me imagino que cualquiera de nosotros habríamos pensado: vaya, me he quedado dormido, está amaneciendo. Bueno, pues cuando abrió los ojos se percató que en la ventana había una criatura que él decía que estaba como encorvada y que intentaba como rascar el cristal. Debajo de la misma se encontraba durmiendo, cabecero de la cama con la pared donde estaba esta criatura, asomándose a la ventana, estaba durmiendo su hermano Cristóbal. Hay que decir que además Emilio se despertó porque oyó el ladrido de los perros completamente desaforados en la planta baja de la casa. Para que os hagáis una idea, él determinó que aquella criatura, en la posición en la que estaba encorvado, como intentando entrar, amenazante decía, intentando entrar en aquella habitación, por la forma que tenía encorvada y por la altura a la que estaba aquella ventana del suelo, debía de medir aproximadamente 3 metros. ¿De qué estamos hablando? Además es que incluso tuvo la oportunidad de definirla aún más. Decía que tenía unos bigotes muy extraños, rasgos negroides, y además portaba como una especie de casaca luminosa. Bueno, pues su hermano Cristóbal, cuando observó, asustado, primero que los perros estaban ladrando, en segundo lugar que su hermano estaba literalmente encogido y tapándose con las sábanas porque había algo en la ventana que le estaba realizando, bajó corriendo a la planta baja, abrió el portón superior, recordáis las puertas de las casas antiguas que tienen dos hojas, ¿no? Pues abrió el portón superior, se asomó y observó una inmensa luminosidad en mitad de la plaza cercana. Hay que decir que a esa misma hora, Balbina Noriega, que era la farmacéutica que vivía justo enfrente de la casa de los Oribe, también se despertó en la misma circunstancia que Emilio, es decir, observó una luz, pensó que se había quedado dormida y cuando se asomó a la ventana lo que vio fue una especie de luminosidad de forma, ella la definía como una especie de huevo que estaba en mitad de la plaza y que rápidamente salió disparada hacia arriba. El encuentro de Emilio, la verdad es que después de haberlo visto en los programas de Fernando con aquella primera declaración y 30 y tantos años después haber tenido la oportunidad de volver a entrevistarlo, es que se repetía constantemente, es decir, él decía que ni tan siquiera al peor de sus enemigos le deseaba que tuviera un encuentro con como aquel. Tuvo una experiencia aterradora, el que le sumió en la más profunda de las depresiones y que además durante muchísimo tiempo lo confinó en su casa por miedo a que aquello que no sabía que era se volviera a aparecer y se lo llevara. Este hombre estaba mintiendo. Yo pongo la mano derecha, la mano izquierda, la cabeza, los pies y lo que queráis en el fuego porque estoy convencido de que este hombre no mentía. ¿Qué vio? No lo sé. Pero lo cierto es que algo vio. Silencio valorativo para que la gente piense que suspiro, que suspiro. Bueno, podemos hablar del caso de Peralta. Hoy podemos hablar de miles de casos, de miles de casos. Pero, por ejemplo, ese entraría este dentro de estas características, porque, ¿no? Claro, porque es muy raro, es muy raro lo que vio y es muy raro quién lo vio. Y es muy raro que quien lo vio cuente lo que vio. O sea, la mayoría de los testigos de fenómenos anómalos, la inmensa mayoría, pues por pura estadística, son anónimos. Y cuando nos cuentan sus experiencias, pues la inmensa mayoría no tiene nada que ganar. Y saben que no tienen nada que ganar, en todo caso tienen cosas que perder. Pero cuando es un personaje público, un personaje mediático, un personaje con cierto reconocimiento, como es el caso del rejonador Rafael Peralta, que probablemente los oyentes aficionados a la tauromaquia sabrán perfectamente quién es este ganadero, rejoneador, que un tipo famoso, conocido como este, cuente lo que cuenta Rafael Peralta que vio, escapa toda vuestra comprensión, porque si no va a ganar dinero, si no va a ganar más que la burla, la chanza, como de hecho ocurrió desde el mismo día en que lo contó. Y además en televisión. Sí, en televisión, él donde le han preguntado, él no ha tenido problema en contarlo. Esto ocurrió, según su relato, cuando él tenía 43 años, el domingo 25 de julio de 1982, había estado toreando en la plaza de la Línea de la Concepción y volvía hacia el chalet que tenía en Punta Umbría, donde estaba veraneando su familia, y en el trayecto entre Sevilla y Punta Umbría, que él hacía solo, estaba conduciendo solo, a eso de las 4 de la madrugada, llega a una zona determinada, un ramal de la carretera, en el cruce de la Bota, y ahí ve, describe él, como unas luces parpadeantes de colores, y piensa que se trata de un control de la Guardia Civil, porque se ha producido un accidente, y va reduciendo la velocidad del coche hasta detenerlo a lo que él dice que son como unos 20 metros más o menos de donde estaban esas luces. Se apea del vehículo, siempre según el relato de Peralta, y ahí se encuentra no con el típico platillo volante, no con el típico fenómeno que está recogido y repetido tantas veces en la bibliografía especializada, sino con una especie de cubo, de cabina telefónica rectangular, con las aristas redondeadas, de unos 5 o 6 metros de largo por unos 3 o 4 de alto, con un brillo platado muy extenso, muy, muy intenso, y a su lado dice ver a una especie de cosa, de ser, de individuo muy alto, de más de 2 metros y medio de estatura, sin brazos, ni cabellos, ni facciones, con la cabeza protegida por una especie de malla metálica cuadrada, o sea, una cosa verdaderamente extraña, con unas piernas que parecían partir de debajo de las ingles, y ya lo más barroco e incomprensible de este relato es que ese ser emitía una especie de zumbido o de sonido de hum. De reverberancia metálica, una especie de ba-da-da-da. Claro, nos imaginamos a este andaluz con salero, no con el que tenemos aquí, sí, que le pregunta, dice Peralta, que él le preguntó a ese ser, a esa criatura, Ozu, ¿qué dice? Y el otro hacía rata-ta-ta y una cosa como muy extraña. Porque estaba aprendiendo flamenco. Bueno, Dice que en un momento determinado esa criatura extraña se introduce dentro de esa especie de cubo gigantesco que despega y se alza en el aire sin emitir el más mínimo sonido. Él aseguraba que estaba con un ataque de pánico que le costó encontrar las llaves. Bueno, creo que incluso podemos oírlo, ¿no? Vamos a verlo mejor en su testimonio. Vamos, oímos. Pues vi un objeto extraño, más largo que ancho, no sé si un poco redondo por los extremos, brillantísimo. ¿Qué había junto a ese objeto? Pues había un ser extraño, alto, muy alto. Creo que tenía una especie de escafandra puesta. ¿Metálica? Sí, metálica, y su cuerpo metálico también, y vestido de metal. Este ser, pues, emitió un ruido gutural, por ejemplo, y le dije yo, ¿qué dice? Y en ese momento que le dije, ¿qué dice?, hizo así, y se metió por la nave esta. Yo no le vi brazos. ¿Y tenía ojos, boca? No sé, o sea, si tenía ojos, boca, es que no me fijé yo en tanta cosa así de pronto, ¿no? Tremendo, ¿eh? El testimonio. Mira, el testimonio a José María Íñigo en Televisión Española. Cuando tienes la experiencia que tenemos nosotros, que hemos entrevistado, yo no sé cuántos testigos habré entrevistado, no me atrevo a decir una cifra, pero muchos cientos y quizá miles, y te encuentras con personas que te cuentan cosas parecidas. Ahora, al escuchar a Peralta, estaba recordando un caso de 1985 en la granja del Pinarillo en Valladolid, protagonizado por un profesor de inglés y por su compañera sentimental, en el momento, sobre todo por ella, por Carmen Pellón, creo que lo que puedo decir el nombre porque ya está publicado, que a la sazón era la prima, Carmen Pellón de León, que era la prima de Juan Alberto Perote, el que fue número 2 del CSIC. Y ellos tuvieron sobre todo ella, digo, porque ella en esa casa había salido además estuve en la zona y estar como ella describía, delante de la casa había una gran explanada, al fondo unos árboles, que fue lo que le sirvió para más o menos calcular el tamaño que podía tener el objeto, y era una cosa sorprendentemente parecida a lo que describía Rafael Peralta, con el matiz de que ella no vio a un humanoide de aspecto antropomorfo, sino que lo que ella vio y escuchó también ese sonido, ese bip bip, ese sonido metálico que fue el que hizo salir de casa a su compañero, una especie de animal, de animal, como una especie de felino, que se movía sincrónicamente al ritmo de ese sonido pulsante, ¿no? Una cosa como muy extraña. Pero ¿cómo lo vives, eh? Es que no tenemos webcam, pero imagínense, es que estaba imitando al muñecote del anuncio de las pilas de Duracell. Sí, una cosa parecida, sí. El problema es, significa esto, es un elemento que debe dar credibilidad a estos testimonios cuando personas que no tienen ninguna relación entre ellas. Ahora estaba escuchando el testimonio que comentaba Lorenzo y estaba recordando un caso muy parecido en Friol en 1996. Se produce un caso que se sale totalmente de la oleada que estábamos investigando. Un testigo, un agricultor, una persona muy humilde, que asegura haber presenciado el aterrizaje de un objeto. En ese caso, fíjate, a diferencia de en otros testimonios de estos bizarros, sí encontramos huellas sobre el terreno, tanto de una especie de tren de aterrizaje que formaba un triángulo isósceles, como de unas huellas de las que hicimos moldes de escayola. Yo conservo una de ellas, Marcelino Requejo tiene otra. ¿Y correspondían a algún animal conocido? No, Marcelino tuvo la iniciativa de llevarlo a varias facultades de veterinaria, y porque cuando estábamos tomando claro, te llevas la escayola en una bolsita, te llevas, pero eso tarda un tiempo. Y el problema es que ahí pastaban las vacas. Y claro, estábamos ahí haciendo los huellas, moldes, y se acercaban las vacas así con cara de pocos amigos a ver qué estamos haciendo en su terreno, pero no tenía nada ni con vacas ni con cabras, eran unas cosas muy extrañas, realmente extrañas. Y no estaba, entonces esas huellas que dejaba esa especie de humanoide, no respondía. Ese es el problema. Esa especie de humanoide, o de ser, lo que sea. No estoy dándole un origen. No. Es que no sabemos si las huellas son de ahí. El problema es que tenemos, por un lado, bueno, pues si no, hay todavía más extraño, porque tenemos dos hechos extraños. El hecho en sí, y que las huellas no corresponden a un animal conocido ni catalogado zoológicamente. Claro, el problema es que no podemos saber si corresponden a un animal o a otra cosa. Es decir, te he dicho crampones porque es lo que a mí se me ocurre más parecido. Los crampones de, que se adaptan a las botas de escalada de altura son lo que más prolongados. Pero por lo que tenemos son el testimonio de un sujeto que a mí también me parece creíble, que yo pondría la mano en el fuego, no solo porque lo que él cuenta lo vive, tuvo un ataque de pánico, se pasó toda la noche metido debajo de la cama cuando vio aquello aterrorizado, sino porque entrevistamos a personas, a testimonios colindantes en las fincas de alrededor, son casas independientes, que si bien no vieron todo lo que todo el proceso que vio el testigo, nos reconocían haber visto dos lunas en el cielo esa noche. Otra señora que vivía muy cerca, la casa que está más cercana a la suya, nos decía que justo esa noche había visto a su vecino haciendo con un comportamiento muy raro, que había visto una claridad extraña que venía del cielo, y en ese momento se le averió la televisión como una especie de interferencia magnética. O sea, hay una serie de elementos que parecen reforzar el testimonio de esa persona. ¿Y esos encuentros, perdona, siempre causan pánico? ¿No dan otro tipo de reacciones? Yo entiendo que cuando te enfrentas a algo de estas características, vamos, hay que ser muy frío para plantearte quedarte a mirar y a ver qué pasa. Oh, pero hay casos con reacciones muy sorprendentes, ¿eh? Yo me estoy acordando, sí, ahora, Ramón Abardía se llamaba, en Robres, en Huesca, que tuvo un encuentro fascinante también con algo que se... Él iba en coche desde Robres hasta un casino o a un bingo en Huesca por la noche, y observó una luminosidad extraña que él describe como un vagón de tren que estaba posado en mitad de un prado, y al lado a dos o tres individuos, no recuerdo, con un mono verde, con un mono naranja como el de los butaneros, él recordaba, y le pregunté, bueno, ¿y cuál fue tu reacción? Yo, hacer un pis y largarme, que me tenía que ir a jugar. Pues fíjate, pero sí, fue la reacción, o sea, de... Y es un testimonio verdaderamente... muy íntegro, ¿eh? El problema es que son testimonios. Claro, Manuel. Y cuando tienes un testimonio, no, déjame no todos son pruebas. Vale, pero déjame terminar el razonamiento. O el testimonio no, bueno. Cuando tienes un testimonio, puede que el testimonio te esté mintiendo descaradamente, y yo también me he encontrado con casos de tíos que me han mentido mirándome a la cara, contando una bola enorme, y que además, en algunos casos, no muchos afortunadamente, pero algunos sinvergüenzas, algunos fraudulentos, precisamente para conferir más credibilidad a su historia, la rodean de elementos espectaculares, barrocos, extraños, para que no suena lo mismo de siempre, ¿no? Sí. Y hay algunos casos especialmente crueles y especialmente dramáticos, como el de el Van der Broeke, el chaval este, que generó toda su historia de círculo de las círculos, cosechas, sí, y demás, hasta que llegó a costarle la vida a gente, ¿no? Sí. Su embuste. Lo que pasa es que, Manuel... Pero hay otros casos en que probablemente el testigo no miente y te cuenta algo que vio. Pero te cuenta algo que vio tal y como él lo recuerda, que no necesariamente es tal y como ocurrió. Si tú hablas, y no, es por poner un símil, si tú pudieras entrevistar a los inspectores de la Guardia Civil de Tráfico que levantan los atestados de cualquier accidente, no hay un accidente en el que dos personas cuenten exactamente lo mismo, por un proceso que se llama la selección perceptiva, porque nosotros recogemos la información por un montón en base a una serie de cosas. Si eso ocurre con algo tan cercano, tan habitual como un accidente de tráfico, que todos sabemos lo que es un coche, imagínate que nos encontramos ante algo realmente extraordinario. ¿Y cómo traducimos esas imágenes o esa experiencia, además con la carga emocional que conlleva, y cómo lo vamos a transmitir después a terceros? Pues tú sabes por qué me produce a mí veracidad el testimonio de una persona que ha tenido un avistamiento de estas características. Por el hecho de que no quiere repetirlo, es decir, no pretende ni salir en revistas, ni en radios, ni en televisiones, simplemente quiere olvidarlo y que además nadie le moleste. Mira, ahí, en España tenemos un caso muy parecido al de Puymplesán, en Virginia, el Mudman, un caso muy parecido que es el del puerto de Alisas, también en Cantabria, donde un señor llamado José Said, que iba a las 5 de la mañana desde San Román hasta Santander para trabajar, pues de repente tiene un encuentro que no tiene sentido ninguno y que él quiere olvidar a toda costa, y estamos hablando del año 91, que es como decir antes de ayer. Mira, él decía textualmente que lo que fuera salió como una niebla extraña, como fosforente, de unos 3 o 4 metros y venía hacia mí. Era como de día cuando en realidad era de noche, y en eso que vi que bajaba una cosa por el aire, y entonces vi que hacía como hacen las águilas cuando se posan, que dan unas zancadas, pues una cosa parecida, ¿no? Y luego lo describía como una persona muy alta, con una túnica azul, que tenía como una diadema azul en la cabeza y tenía el pelo largo y suelto de un color como castaño. Decía que la cara era estrecha y la nariz en punta. Su reacción, ya que preguntabas antes, Silvia, la reacción de los testigos, pues mira, en este caso fue: yo no paré. Y no hubiera parado ni loco. Fue verlo y mira, ni la ventanilla automática cierra tan ligera. Eso fue lo que dijo, es decir, cogió miedo. Y esto es un testimonio de una persona a la que costó mucho llegar y que no ha querido volver a repetirlo porque le provoca miedo hablar de ello e incluso pasar por este mismo lugar. Y con respecto a las reacciones, también, ya que comentaba Bruno antes este caso, yo recuerdo, brevemente os contaré, en las Urdes un señor estaba en mitad de su sembrado cuando de repente ve que algo desciende del cielo, según lo decía, ¿no? Bajó una cosa del cielo, se posó encima del sembrado y empezaron a bajar unas personas pues muy altas y otras muy bajas, ¿no? Y le preguntamos, ¿y usted cómo reaccionó? Dice, ¿tú has visto el pan jordano? El pan jordano es del tamaño de esta mesa, aproximadamente un metro con varios kilos de peso. Y dice, pues empecé a pegarles y no ves cómo corría. Las reacciones son variadas. Manuel, te dejamos la última palabra. Uy, si es que había tanto que poner en este caso, me encanta. Pero mira, hablando de ese tipo de testigos, fíjate hasta qué punto, hasta qué extremo pueden llegar. Yo doy una vuelta de tuerca más. Un caso que se produce en Sierra de Outes, de supuesta abducción, nos desplazamos, Carlos Fernández y yo, nos costó bastante localizar al testigo al final, un testigo que además en el pueblo tenía fama de ser un tío temerario, un tío varagado, un tío chaupalante. Contaban como anécdota incluso que él se había enfrentado a una serie de delincuentes que habían llegado una vez él solo. Bueno, lo encuentran metido debajo del salpicadero del coche, temblando de pánico, cuando ocurrió lo que ocurrió. Supuestamente un encuentro cercano. Cuando conseguimos llegar a él, le decimos que estamos interesados en que se cuente una historia, lo primero que nos dice, me lo inventé todo, todo mentira, yo no quiero saber nada. Digo, pero hombre, joder, nos hemos venido hasta aquí, llevamos aquí buscándole por todos lados y tal, y que no, que se lo había mentido porque él no es que no quisiera ningún protagonismo, es que estaba dispuesto a decir que todo era mentira para que lo dejaran tranquilo. Y después de estarnos tomando allí algo con él, hablando, charlando, decirle que éramos investigadores, que no éramos periodistas, que no queríamos publicar su historia, entonces nos contó lo que había pasado y que realmente había sido una experiencia muy traumática, ¿no? Pero fíjate, llegar al extremo de negar su propia experiencia para quedarse tranquilo. Bueno, pues hasta aquí las únicas del misterio esta madrugada, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal. Muchas gracias a los dos. Nos escuchamos mañana. Y cuidado a la salida. Sí, cuidado, cuidado. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Antes de llegar a las 3 de la madrugada, escuchar la actualidad y ponernos al tanto de todo lo que ocurre, pues vamos a ir resolviendo las incógnitas de esta madrugada. Así es, bueno, 23 de abril, que hace poquito lo hemos pasado, pero con 2 años de diferencia, recibían nuestros personajes el premio Miguel de Cervantes por su contribución a mejorar el patrimonio literario en lengua española. ¿Quiénes son ellos, pues? Pues se trata de Camilo José María Manuel Juan Ramón Francisco Javier de Jerónimo en la Colegiata de Santa María la Mayor, Cela. ¿Ese es su nombre? Sí, ese es el completo. Vamos a repetirlo. ¿Cela se llamaba? Camilo José María Manuel Juan Ramón Francisco Javier de Jerónimo en la Colegiata de Santa María la Mayor, Cela Truloc, conocido por todos como Camilo José Cela. Era tan grande Cela que no podía llamarse interminable, de otra forma. Interminable. Y el otro escritor, el cubano, el gran escritor cubano, Guillermo Cabrera Infante. Dar las gracias a toda la gente que ha participado y felicitar a Fátima Juan, que es quien ha ganado el concurso de hoy. Así que envíanos a rosa.vientos@ondacero.es tu dirección y te llegará ahí una sorpresa de parte del programa. Programa que va a ser un pequeño descanso para ponernos al tanto de la actualidad. Nos informamos de todo lo que está sucediendo en España y en el mundo y después continuamos. Quedan 60 minutos por delante de La Rosa de los Vientos. Os recordamos que en Twitter nuestro hashtag es #RosaVientos para todo aquello que queráis comentar. Y nuestro correo electrónico os lo acaba de dar Silvia también, rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con Comienza la tercera hora de La Rosa de los Vientos, un nuevo tramo en el que vamos a tener muchas cosas, algunas de las cuales os presentamos ya. Por ejemplo, José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Vamos a hablar de cine, del hombre más estrellado, perdón, de la estrella más importante del futuro del cine, el Papa Francisco. Pues es verdad, porque el Papa Francisco siempre es noticia y muchas veces por sus propias cosas. Pero ahora, en estos momentos próximos, porque se estrena ya una película sobre su figura y se preparan otras dos, de manera que una figura mediática por los cuatro costados. El siguiente titular no lo podremos dar si se produce. Nos hemos extinguido. Evidentemente, si nos extinguimos no podremos dar el titular. Pero en cierto modo sobre algo parecido nos va a hablar Francis Román Villatoro en Eureka. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y nos va a hablar sobre la relación entre el espacio, entre el mundo exterior gigantesco y el mundo de la Tierra. Lo que sucede aquí, lo que ha sucedido aquí durante muchas ocasiones, en muchas ocasiones, es la extinción de absolutamente todo. Se habla de la sexta extinción. No sabemos si está ocurriendo ya, si va a ocurrir, pero parece que tiene mucho que ver con las estrellas, ¿no? Sí, las últimas cinco extinciones masivas parece que pueden estar relacionadas con impactos de meteoritos o cometas en la Tierra, y estos impactos están relacionados con fenómenos astronómicos, con el movimiento del sistema solar dando vueltas alrededor de la galaxia. Y también vamos a estar con una auténtica estrella, con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Y Javier nos va a hablar sobre lo que hace más grandes a los hombres, por lo menos en los titulares, las guerras. Y las guerras por el dominio de las fronteras, es decir, por el dominio de otros países y de otros territorios. Lo digo con cierta ironía, pero es que al final a lo que se recuerda en el futuro son a los grandes belicistas tipo Winston Churchill, que dice que hay que hacerles monumentos permanentemente. Javier Sanz, que nos vas a hablar de uno de estos conflictos territoriales verdaderamente llamativo. Sí, yo creo que los conflictos territoriales, el primero se estableció cuando se creó la primera frontera. En este caso hablaremos de uno que casi ocasionó el volcán submarino Empédocles. Un volcán que provoca una guerra. Bueno, nos lo vas a explicar dentro de unos minutos, ¿no? Así es. La Rosa de los Vientos. Y entramos en las historias de la historia, por supuesto, con Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Nos lo has comentado al comienzo de la hora, nos vas a hablar de un volcán, pero de un volcán que provocó prácticamente un auténtico conflicto bélico. Nos situamos en el año 1931, le quitamos 100 años, es decir, nos situamos en 1831, poquito después de la guerra de independencia en nuestro país, para situarnos temporalmente, aunque los protagonistas no estaban aquí, pero estaban cerquita, Francia, Inglaterra e Italia. Sí, en este caso era el Mediterráneo. El volcán este submarino Empédocles es un volcán que tiene la boca del cráter muy pocos metros de la superficie del Mediterráneo. Está situado concretamente a unos 40 kilómetros al sur de Sicilia. Lleva el nombre de un filósofo griego que, según cuenta la leyenda, dicen que murió al arrojarse al Etna, pero bueno, es más bien una leyenda. Como tú comentabas, la erupción que tuvo lugar en 1831 estuvo a punto de crear un conflicto internacional, porque cuando entró en erupción, al poco tiempo, se creó alrededor de este volcán un islote que tiene una longitud de unos 4 kilómetros. Además se crearon dos pequeños lagos interiores y tenía una superficie de menos de 2 kilómetros cuadrados. Entonces, el 2 de agosto de 1831, apenas se había enfriado la isla, el capitán inglés Humphrey Senhouse partió desde Malta para plantar la bandera británica y la bautizó como Graham Island. Unos días más tarde, el 17 de agosto, un barco del reino de Dos Sicilias, en aquel momento estaba formado por el reino de Nápoles y Sicilia, llegaba a la isla, quitaba la bandera británica y ponía la suya, rebautizándola con el nombre de Isla Ferdinandea, en honor del rey Fernando II, rey de Dos Sicilias. El 29 de septiembre, Francia envió una misión científica y le volvieron a cambiar el nombre, en este caso por Il Giulia. El caso es que la soberanía sobre este islote estuvo a punto de crear un conflicto internacional entre los tres aspirantes. Pero en este caso fue la propia naturaleza la que solucionó el problema, porque el material de que estaba hecho este islote era muy erosionable, entonces la fuerza del oleaje y el viento hicieron que en apenas 6 meses desapareciese. Así que tal como llegó, desapareció. ¿Y entre los tres países llegaron algún problema? ¿Entre ellos tuvieron algún conflicto? ¿O solamente al ver no les dio tiempo? No, es eso, es que no les dio tiempo. Porque en 6 meses te digo que desapareció el islote tal como había aparecido, desapareció y no hubo lugar a ese conflicto bélico. Pero lógicamente si se hubiese establecido, sí que habría creado un conflicto entre los tres países que se lo disputaban. Después, en tiempos mucho más recientes, fue bombardeada la isla. Sí, en 1986, bueno, el 5 de abril, es una fecha señalada por una discoteca de Berlín que era frecuentada por marines estadounidenses, sufrió un atentado en el que murieron 3 personas, y además hubo más de un centenar de heridos. Como todos sabemos, Reagan culpó de aquel atentado a Gaddafi y ordenó bombardear Libia. Entonces, el caso es que un grupo de aviones que sobrevolaban el Mediterráneo bombardearon lo que a ellos parecía una sombra que había bajo el mar, que pensaron que era un submarino libio, y no era ningún submarino, sino que era el propio Empedocles, este volcán, y fue bombardeado por los estadounidenses. Así que ha sido protagonista en dos ocasiones provocó un conflicto bélico, una verdaderamente real y terrible, como fue el de 1986, en otra ocasión, en 1831, sí que estuvo a punto de provocar ese conflicto bélico entre varios países, pero finalmente, afortunadamente, y además gracias a la naturaleza, la cosa no fue a mayores. Sí fue a mayores en las dos guerras mundiales, que ahora son protagonistas de un nuevo libro. Acabas de publicarlo en Oberón junto a Guillermo Clemares, Fuego a discreción. Hace muy poquitos días dabas la noticia y ya está todas las librerías y triunfando, porque eres uno de los grandes triunfadores del mundo literario últimamente. Tú. Bueno, yo creo que justo este año, que es el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y se cumple 70 años además del desembarco de Normandía, casi era obligatorio un libro sobre guerras mundiales, ¿no? Y entonces ahí estamos, hemos sacado ahora Fuego a discreción, y a ver si gusta. Son historias muy curiosas y muchas de ellas desconocidas o poco conocidas por lo menos, que demuestran pues eso de lo que somos los humanos capaces, ¿no? De lo mejor y a veces incluso de lo peor. Pero un poquito el tono que buscas, y al propio título lo dices, es rebajar la tensión, todas las noticias que surgen sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda, las dos guerras mundiales este año son el protagonista por esos aniversarios y los 75 años del comienzo de la Segunda, pues es intentar ver el lado positivo, porque nos entristece muchísimo cómo el ser humano llegó a matarse. Fueron dos matanzas verdaderamente terribles, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, y a veces, bueno, pues con ese fuego a discreción se intenta un poquito ver la cara amable o entretenida de esos conflictos que también existen, y conocer cosas como que existieron otros Oscar Schindler, otros personajes que salvaron a muchas personas y sobre las que habláis en este libro. Sí, es tratar de darle un poco protagonismo a otros personajes, o de alguna forma que sí intervinieron, pero que la historia, por una cosa o por otra, no se lo ha dado. Entonces, que detrás de todas las historias hay mucha, sobre todo mucha humanidad, y como por ejemplo que nombras el famoso Oscar Schindler, es el que en la película La lista de Schindler le dio protagonismo, pero hay otros muchos que han pasado un poco desapercibidos y que ayudaron a los judíos en medio de aquel holocausto nazi. A mí me gusta sobre todo cuando hacéis énfasis en esas historias humanas, como estás comentando, poco conocidas, y personajes anónimos prácticamente que han pasado desapercibidos y que gracias al libro que has escrito junto a Guillermo, pues que se recuperan. Sí, es que yo creo que de los grandes personajes que todo el mundo conocemos ha escrito mucho, además ha escrito bien, además. Pero yo siempre he tratado de eso, ¿no? De buscar esos personajes que quedaron un poco olvidados. Unas veces a conciencia, otras veces simplemente porque pensaron que su historia no tenía mucho que contar. Entonces siempre he tratado de sacar esas pequeñas historias, incluso animales, que también me gusta siempre que sean protagonistas de la historia, porque aunque ellos no quisieron, para bien o para mal lo fueron. Guillermo Clemares y Javier Sanz acaban de publicar en Oberón Fuego a discreción. Hablaremos en el futuro de ese nuevo libro, de esa novísima novedad en los mercados y en las librerías españolas. Javier, muchísimas gracias. A vosotros. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eureka. Con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis es profesor de la Universidad de Málaga, físico, responsable del blog en de ciencia de la Mula, Francis, y entre otras muchas cosas, uno de los grandes en nuestro país del mundo de la astrofísica. No pensábamos que podía estar relacionado, pero es que al final la astrofísica, la física, lo es absolutamente todo con las extinciones. Y eso sí, lo que es cierto es la incógnita que hay sobre todas ellas. Parece que afrontamos la sexta, que puede llegar, que puede no haber llegado, pero siempre existen sucesos cataclísmicos. ¿Hay alguna pauta común para todas las extinciones masivas que han existido? Desde que surgió la vida pluricelular en la Tierra, hace unos 600 millones de años, se cree que han ocurrido 5 extinciones masivas. Una extinción masiva es en la que desaparecen más del 50% de todos los seres vivos que haya en la Tierra en ese momento. La última fue hace 65 millones de años, fue cuando se extinguió cerca del 75% de todas las especies, incluyendo los dinosaurios. El físico Luis Álvarez, premio Nobel, propuso en 1980 que la causa fue el impacto de un gran meteorito que produjo el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, en México. También ocurrió algo parecido en la extinción que ocurrió hace unos 251 millones de años, cuando cerca del 95% de las especies marinas desaparecieron, y que también fue debido al impacto de un gran meteorito que dejó un cráter de unos 500 kilómetros de diámetro y ahora mismo se encuentra bajo una capa de 1,6 kilómetros de hielo en la Antártida. Sin embargo, no hay pruebas sólidas de que un impacto de meteorito explique las otras 3 grandes extinciones masivas que ocurrieron hace unos 210 millones de años, unos 360 millones de años y hace unos 440 millones de años. En las 3 se sabe que hubo un enfriamiento muy rápido de la Tierra, pero su causa exacta no se conoce. Pudo ser el impacto de un cometa o de un asteroide, pues se estima que cada 35 millones de años más o menos se produce un gran impacto contra la Tierra. No siempre estos impactos son de la misma intensidad y no siempre provocan extinciones masivas, ¿no? Pueden provocar extinciones más pequeñas. ¿Pero existe alguna causa para explicar esa periodicidad, 35 millones de años de forma casi matemática? Bueno, realmente no se sabe, pero se cree que el origen debe ser una causa astronómica, ¿no? Los cometas de periodo largo, que se acercan al Sol, parecen surgir de una hipotética región del Sistema Solar, a las afueras del Sistema Solar, llamada la nube de Oort. No tenemos pruebas de que exista, pero hay bastante seguridad de su posible existencia. Algún fenómeno astronómico periódico podría perturbar gravitacionalmente los cometas de la nube de Oort y lanzarlos hacia el interior del Sistema Solar, con lo que alguno de ellos podría acabar impactando contra la Tierra. Una posible causa de esta periodicidad podría ser el movimiento oscilatorio del Sol a través del plano de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestro Sol orbita alrededor del centro de la Vía Láctea, empleando unos 250 millones de años en completar una vuelta completa, pero su trayectoria no es plana, sino que oscila hacia arriba y hacia abajo, cruzando el plano galáctico, como hace, por ejemplo, la cabeza de un nadador cuando nada abraza en una piscina. Esta oscilación es debida a que la distribución de materia en el plano galáctico no es homogénea y tiene un periodo de entre 32 y quizás 35 millones de años. Estos pasos a través del plano galáctico podrían perturbar la nube de Oort lanzando algunos cometas hacia la Tierra. Sin embargo, la densidad de materia actual en el plano galáctico no es lo suficientemente grande como para provocar este efecto. Parece que falta materia en el plano galáctico. Y esa falta de materia nos hace pensar en la materia oscura. ¿Podría tener que ver con esa periodicidad? Bueno, ha sido noticia que la famosa divulgadora Lisa Randall, que es catedrática de física de la Universidad de Harvard, junto con un colega más joven, Matt Rees, han propuesto en la prestigiosa revista de física, Physical Review Letters, que el plano de la Vía Láctea esconde un disco homogéneo de materia oscura, de tan solo unos 30 años luz de grosor. Según los cálculos teóricos, si este disco oscuro tuviera una densidad superficial de unas 10 masas solares por parsec cuadrado, su gravedad sería suficiente para explicar estas extinciones masivas. Hasta ahora se pensaba que la materia oscura en nuestra galaxia estaba distribuida en forma de una especie de esfera, de halo esférico homogéneo, mucho más grande que la Vía Láctea, pero nada impide que este halo presente una mayor densidad en el plano galáctico, lo que estos autores han llamado un disco oscuro. ¿Y se puede saber cuál es ahora mismo la posición de la física sobre la materia oscura? ¿Habéis llegado a averiguar qué es o por lo menos qué no es? Bueno, todavía no sabemos de qué está hecha la materia oscura. La materia oscura es materia que no emite luz porque no interacciona con el electromagnetismo o lo hace muy débilmente. Sin embargo, produce gravedad y los efectos gravitatorios en la materia visible los podemos observar. En nuestra galaxia y en los cúmulos galácticos, la materia visible se comporta como si existiera unas 5 veces más materia que la que realmente vemos. Esa materia es a lo que llamamos materia oscura, la que no vemos. Se cree que esta materia está formada por nuevas partículas que aún no han sido descubiertas, aunque hay muchos experimentos que están tratando de encontrarlas y es posible que en esta década acabamos teniendo alguna sorpresa y descubramos una partícula de materia oscura. La propuesta de Lisa Randall y Matt Rees es que hay varios tipos de partículas de materia oscura, unas más ligeras y otras más pesadas. Entonces, en el disco galáctico de materia estaría formado por las partículas de materia oscura más pesadas y el halo esférico por las más ligeras. En los próximos años, una misión espacial de la Agencia Europea del Espacio, la misión Gaia, va a realizar un mapa muy detallado de cientos de miles de estrellas de nuestra galaxia y será capaz de determinar si realmente existe este disco masivo de materia oscura en el plano galáctico. En ese momento descubriremos si realmente los dinosaurios desaparecieron por culpa de la materia oscura. Francis Roma Emilia Toro, muchísimas gracias. Un placer. Chao. Las 13:22, continuamos en La Rosa de los Vientos y lo hacemos con mujeres con historia. Silvia Casasolos va a presentar a Ángela Ruiz Robles. Podemos decir de ella que fue la creadora de los e-book, pero hace mucho, mucho tiempo. Mujeres con historia. La educación en España no termina de funcionar y cada año cientos de jóvenes abandonan los estudios. Dicha dinámica lleva perjudicando al país desde hace demasiado tiempo, tanto que fue la mayor preocupación de nuestra protagonista de hoy. Una mujer que tuvo el valor de crear el prototipo del primer libro electrónico de la historia en pleno régimen franquista. Un libro que incluía todas las materias, que interactuaba con el profesor y con el alumno, consiguiendo que el aprendizaje fuese mucho más atractivo. El libro electrónico, o como lo llamó su creadora, la Enciclopedia Mecánica, no recibió el apoyo que necesitaba y se quedó sin comercializar, prácticamente en el olvido. Hoy vamos a conocer quién fue esta mujer pionera y visionaria que intentó lograr una educación cercana y adecuada para todos. Ángela Ruiz Robles, Angelita para los amigos, nació en Villamarín, León, a finales del siglo XIX, pero su corazón fue gallego desde 1918, cuando aprobó las oposiciones de magisterio y encontró trabajo en la parroquia de Santa Usía de Mandía, en el Ferrol. En el Ferrol sintió el cariño de la comunidad y se volcó en ayudar pedagógicamente a la población, primero a los niños y niñas y más tarde a los adultos. Trabajo que compaginaba con el cuidado de sus 3 hijas, pues pronto enviudó. Para poder realizar sus objetivos se quitaba horas de sueño y con su fiel amiga la máquina de escribir logró editar 16 obras, varias de ellas dedicadas a la gramática española y también a la taquigrafía y mecanografía. El deber cumplido proporciona dulce gusto. Su afán porque el pueblo pudiera adquirir más conocimientos no tenía límite y daba clases particulares, cobrando a los que podían pagar y gratis a los que no podían hacerlo. Incluso escribía cartas a los familiares de personas analfabetas de la localidad. Siempre estaba dispuesta, siempre con una sonrisa. Y en Ferrol supieron premiar tanta dedicación, pues fue nombrada directora de la Escuela del Hospicio de Niñas y unos años más tarde, directora del Instituto Ibáñez Martín, hasta su jubilación. Pero su mayor preocupación era el método de enseñanza. No le gustaba nada. Rechazaba el aprendizaje de memoria. Sabía que era primordial realizar un sistema más atractivo donde los alumnos, a través de la práctica, pudieran interactuar con los temas que estaban estudiando y que pudieran también aprender idiomas desde la infancia. Tras la cruenta guerra civil, era muy necesario que los niños y jóvenes prosiguieran sus estudios y que los adultos se profesionalizaran. El índice de analfabetismo en España era demasiado alto y Angelita sabía que muchas eran mujeres. Que la mujer cursara estudios superiores era una rareza. Ella, hija de farmacéutico, sabía que había sido una auténtica privilegiada. En aquellos años de posguerra, la mujer estaba abocada a ser ama de casa o monja, y las pocas que trabajaban eran modistas, peluqueras y algunas valientes maestras. Angelita se atrevió a dar un paso más, creando su propia empresa, una academia para adultos llamada El Maca, nombre que unía las iniciales de sus tres hijas, Elena, María Elvira y Carmen. En la academia impartía clases para opositar en correos, en telégrafos, aduanas o altos estudios mercantiles, y de esa forma consiguió que muchos jóvenes gallegos no tuvieran que emigrar. Decía que el tiempo era oro y ella logró que le cundiera al máximo. Su pasión por la enseñanza hizo que se convirtiera en inventora. Sí, habéis oído bien. Su mente preclara no dejaba de pensar cuál podría ser el método más eficaz para los estudiantes. Veía los cambios en la sociedad, cómo se estaba modernizando todo. Los avances tecnológicos, el ascensor, los electrodomésticos. En cambio, la enseñanza seguía anclada en el pasado. No había sufrido ningún cambio. Harta de esta situación, quiso poner remedio e inventó en 1949 la Enciclopedia Mecánica. Para la historia oficial, sabemos que el estadounidense Michael Hart fue quien se llevó el mérito de la creación del primer e-book en 1971. Pero, hete aquí, que unos cuantos años antes, una española de origen leonés fue su precursora, pero no solo del e-book, sino también de las tablets actuales, porque aunque su prototipo era muy rudimentario, el diseño final que tenía pensado doña Angelita, como la llamaban cariñosamente sus alumnos, iba a ser una auténtica revolución educacional. Los alumnos, mediante el uso de los botones, tenían acceso a contenidos de varias materias en un solo libro. Además, podían aprender de forma personalizada y en más de un idioma. La enciclopedia tenía luz interna, por lo que se podían leer a oscuras de forma horizontal o vertical, y una lente de aumento que facilitaba la lectura a personas con problemas de visión. Encima, los profesores podían añadir información y los alumnos escribir letras y números. El invento fue construido en el parque de artillería de Ferrol, siguiendo las instrucciones de Angelita, con diversos materiales como el cobre y también madera. El tamaño era de un libro de 24 por 22 centímetros con un grosor de 6 centímetros. Pesaba casi 5 kilos, pero Angelita quería reducir el peso con otros materiales mucho más ligeros y manejables. Su invento fue presentado en diversas exposiciones, tanto nacionales como internacionales, y ganó varios premios. La medalla de oro de la Exposición Nacional de Inventores Españoles, el Óscar a la Invención en la Feria de Zaragoza, la medalla de bronce en la Exposición Internacional de Bruselas, diploma y medalla en Sevilla y medalla también en Ginebra. Angelita estaba muy honrada con tanto galardón, pero aquella no era su meta. Su objetivo era comercializar a un bajo coste el libro mecánico y sustituir de una vez por todas el método antiguo de enseñanza. El gobierno español no puso ningún reparo en que se utilizara el invento de Angelita como soporte de enseñanza, pero el problema era conseguir la financiación necesaria. Además de la Enciclopedia Mecánica, en 1944 realizó el proyecto del Atlas Científico Gramatical con la finalidad de dar a conocer España. Y también un novedoso método taquimecanógrafo acompañado del diseño de una máquina para su uso. Tres años después le otorgaban una de las máximas distinciones nacionales, la Cruz de Alfonso X el Sabio, en reconocimiento a su exhausto trabajo. Pero Angelita seguía empeñada. Ella quería comercializar su invento más ambicioso y una vez jubilada, dedicó todo su empeño en conseguir la financiación que le permitiera comercializar la enciclopedia mecánica a un bajo coste. Se fue a Madrid y visitó todas las editoriales, una a una, todas las más importantes, pero ninguna confió en el proyecto. En 1971 había calculado que el libro mecánico construido con plástico y nylon no pesaría más de 150 gramos y su valor sería de unas 75 pesetas. En España no lograba ningún apoyo y cuando se dirigió al Ministerio de Cultura para lograr alguna subvención, le respondieron: Doña Ángela, ¿cómo pretende que en algo tan pequeño puedan entrar todas las asignaturas? ¿No se da cuenta de que los maestros no lo van a entender? Los únicos interesados en comprar la patente de revolucionario libro fueron los listillos americanos. Y aunque le ofrecieron una oferta muy generosa, doña Angelita quería que se beneficiara la sociedad española y no la americana. Así que rechazó la oferta. 4 años después, fallecía sin cumplir su sueño en su querido Ferrol. Hoy hemos querido homenajear a esta adelantada a su tiempo, Ángela Ruiz Robles, maestra, empresaria e inventora. Inventora en un país, en una época donde Pilar Primo de Rivera afirmaba que las mujeres nunca descubren nada, que les falta el talento creador, reservado, según ella, por Dios, para las inteligencias varoniles. Desde luego que Pilar era el vivo ejemplo de lo que predicaba. Hace poco, su familia, con la ayuda de varios ministerios, han publicado un libro titulado Ángela Ruiz Robles, la invención del libro mecánico, donde reivindican su figura y su labor encomiable. En la actualidad, la enciclopedia mecánica se puede contemplar en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña, y Ángela Ruiz Robles forma parte de las personalidades gallegas que aportaron su granito de arena para mejorar nuestro mundo. Y me gustaría agradecer a David Méndez y Guillermo García por su acertada sugerencia en Mujeres con Historia, y también a mis compañeros que han colaborado, como José Manuel Escribano y Marian Moreno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Escribano José Manuel, muy buenas. Buenas noches, cariñosa Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, oye, el papá, protagonista absoluto del programa de esta noche, que estamos hablando mucho de él, luego nos vas a comentar esa noticia que nos dabas al comienzo de esta hora, pero bueno, es que este hombre ya está cinematográfico ya, ¿eh? Pues naturalmente que sí. ¿Qué argentino no es cinematográfico? ¿Verdad que sí? De manera que este señor, siguiendo la tradición y además en el cine, yo creo que tiene mucho futuro. Y quien tiene un presente extraordinario, quien es un personaje verdaderamente fascinante y es muy cinematográfico, Javier Cámara, ¿verdad? Por supuesto que sí, un grandísimo actor. Que junto a Raúl Arévalo protagonizan La Vida Inesperada. Let's talk about our feelings. ¿Tu primo qué es? ¿Artista como nosotros? No, no, ¿qué va? Es inversor o algo así. Un poquito gilipollas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¡Primo! Hola, contaba las horas para verte. ¿Cómo está Juanito? Juan. ¿Pero qué va, Juanito? Y La Vida Inesperada es nuestra portada esta madrugada. Pues efectivamente, la nueva película de Jorge Torregrosa, el director de Fin, que ahora llega a nuestras pantallas con Javier Cámara y Raúl Arévalo, como muy bien decías, de protagonistas. Con ellos acabamos de oír a Carmen Ruiz, también están actrices americanas, Tammy Blanchard, Sara Sokolovich, porque la película transcurre en Nueva York. Juanito, Juan, que ya se ha puesto muy serio y muy mayor, es Javier Cámara, un hombre que se fue hace 10 años a América, a hacer fortuna. Es actor y pensaba llegar a Estados Unidos, llegar a Nueva York y triunfar. ¿Ha triunfado? Pues hombre, mucho, mucho no. Trabaja en una compañía de españoles que hacen representaciones de teatro y de zarzuelas españolas, y además compensa con lo que puede, porque con eso, desde luego, para vivir no tiene. Y lo va a comprender muy bien su primo Jorge, que llega. Jorge es un chavalote triunfador, tiene un buen trabajo en España, se va a casar, pero llega allí a ver a su primo y a pasarse unos días en Nueva York, no de turista, sino como si fuera un neoyorquino más, o por lo menos eso se cree él. Este es el comienzo de La vida inesperada, un guión de Elvira Lindo, me parece un guión estupendo. No ganó en Málaga el premio al mejor guión, porque se lo dieron a esa cosa de las Carminas y los Amenes, pero este guión, francamente, es mucho mejor. Desde luego que sí, con Elvira Lindo, La vida inesperada, cine español. Por cierto, que estamos a 27 de abril, ya podemos decir que este es el mejor año de la historia del cine español. Se dice pronto, que estábamos hace cuatro días diciendo, a ver, tiene mucho que ver una película, sí, sí. Los ocho apellidos vascos, no tiene mucho, tiene absolutamente todo que ver, sí. Que sigue una trayectoria espectacular, no, sigue haciendo, pero es un buenísimo. Los ocho apellidos siguen haciendo más del 40% de la taquilla cada semana. Pero, bueno, pues todo el cine español va a entrar un poquito, yo creo, a rebufo. Esta misma película, La vida inesperada, pues puede que disfrute algo de eso también. Y es verdad, estamos en unas cifras espectaculares. Hombre, siempre es así en España y en cualquier sitio, ¿eh? Cuando hay una película que rompe la taquilla, es cuando realmente la recaudación sube a nivel general. Más actualidad, vamos ya con ella. Que vuelve Terminator, José Manuel. Sí, Bruno. Mira, cuando yo era pequeño no me imaginaba que esto iba a ser así, que de cada película iban a hacer 6 o 7 o 14 continuaciones. De momento llega la quinta de Terminator, Terminator Genesis se llama, ya ha empezado el rodaje, naturalmente con Arnold Schwarzenegger de protagonista. Produce Skydance Productions, el director es Alan Taylor, el mismo de Thor 2, la segunda parte de Thor, de la que también harán 7 o 8, y también hay caras nuevas en la película, claro. Emilia Clarke, a la que hemos visto como Daenerys en Juego de Tronos, es Sarah Connors, el papel que hacía al principio Linda Hamilton, y Jason Clarke, del Amanecer del Planeta de los Simios, era uno de los protagonistas, es John Connor, el protagonista que hicieron Edward Furlong, Nick Stahl y Christian Bale, respectivamente, en las anteriores versiones. También está Jay Courtney, J.K. Simmons, Dayo Ojeniki y Lee Byung-hun. Recordemos que las cuatro anteriores versiones de Terminator, todas parecidas y todas distintas, es la verdad, ¿no? Las dos primeras, del 84 y del 91, ya lo he oído desde entonces, fueron dirigidas por James Cameron, el director original. La de 2003 la dirigió Jonathan Mostow, y la de 2009, McGee, una versión un poco más extraña. No estaba Schwarzenegger y casi no estaba ni el propio Terminator. Ahora sí, ahora viene Arnold convertido en el hombre máquina, el personaje que a él más le gusta. Nace la Unión de Actores. Pues efectivamente, la unión de... No, de cineastas. Sí, exacto, la unión de actores ya existe, lo que nace es la de cineastas. La unión de cineastas va a nacer con todos los parabienes este próximo día 24 de mayo, se va a firmar el acta fundacional. Es una asociación propiciada por directores como Jonás Trueba, como Marc Coll, como Chema Rodríguez, por productores como José Noya y Martín Pouley, y también con un grupo importante de actores encabezados por José Sacristán. Hombre, defienden un punto de vista más transversal, apartado de las otras asociaciones más sectoriales, de productores, de directores y tal, ¿no? Buscan, por supuesto, la interlocución con la administración, sobre todo en defensa del cine pequeño, del cine independiente, que es el que está más desprotegido, y además, pues quieren un nuevo modelo de financiación, en esto coinciden todos, la potenciación del cine en el sistema educativo, la celebración de un congreso lo más inminente posible del cine español, y bueno, pues cuantas medidas tiendan a potenciar y a beneficiar nuestro cine. Y yo no sé si me parece bien o me parece mal, o me parece todo lo contrario, porque otra asociación más, otro grupo más, cuando hay tantos en el panorama y se van disgregando cada vez más, pues no sé si es muy oportuno. Si consiguen, se atomiza hacer, demasiado eso, yo, ¿no? Yo pienso que un poco sí, ¿no? Bueno, si consiguen hacer fuerza y llevar adelante algunos de sus propósitos, pues bienvenida será. que ese sea el destino final y que no sea el hecho de decir soy el presidente de la Unión de Cineastas. Efectivamente, porque Unión de Cineastas, donde está la academia. Claro, claro, es que hay mil cosas ya, ¿no? Y está la academia por encima de todos. Claro, por encima de todos están, bueno, las organizaciones de defensoras de los derechos, uh-huh. Están las reuniones sectoriales también para convocadas por el Ministerio. En fin, hay muchísimo de todo. Bueno, siempre que se une la gente está bien, ¿no? Además, igual después se unen todas las asociaciones, forman una macro. Y ya con eso, bueno, quedamos contentos todos. No se puede ser más en la Tierra, el cargo más importante de todos, porque roza las estrellas, es evidentemente el de Papa. Y el Papa Francisco, no Francisco I, como se decía al comienzo, sino el Papa Francisco, pues sí, va a llegar al cine. Llegar al cine por partida ya, triple. Por partida triple, ya está, el estreno es inminente del primer documental sobre el Papa, un documental de Miguel Ángel Rodríguez Arias y Fulvio Iannucci, se llama Francisco de Buenos Aires, la revolución de la igualdad, y cuenta toda la vida de Bergoglio hasta la llegada al papado. Pero luego hay dos proyectos más, uno de Liliana Cavani, la veterana directora, y otro de otro director italiano, Daniele Lucchetti. La primera película está basada en el libro La lista de Bergoglio y cuenta un poco ese aspecto de la vida del entonces obispo que, por lo visto, fue capaz de salvar a un centenar o más de personas de la dictadura argentina. Y el segundo proyecto, el de Lucchetti, se llama Call Me Francesco, y es una película que va a estar tratada desde el punto de vista laico, precisamente, cómo se ve desde fuera de la Iglesia la figura del Papa, el Papa en general y del Papa Francisco en particular. Que desde luego va a dar mucho que hablar, bueno, da mucho que hablar en la televisión, da mucho que hablar cuando se le mira a través de la televisión, sí, sí, porque sí. No sé si existe, otra forma con los papas, desde luego, pero la verdad es que la figura del Papa Francisco, no sé si excesivamente querida, porque parece que hemos aprendido lo que son las cosas del marketing ahora. No, él es un gran comunicador, pero evidentemente tiene un equipo de asesores detrás verdaderamente extraordinario, tanto es así que le llevan por partida triple al cine. En efecto, es decir, como ¿cuántas películas críticas son estas? ¿De las tres, cuál es la más crítica? No, ninguna de las por tres. Por eso, ¿no? Qué malo estoy ahí. No, es que esa es la verdad, Bruno. Quizá la de Daniele Lucchetti, si es verdaderamente desde un punto de vista laico, se puede ver la figura de Bergoglio, la figura de un papa como lo que en principio es de verdad, el jefe de un estado pequeñito, pero con una fuerza y con un poder descomunal en la Tierra. Verdaderamente que sí, dentro de muy poquitas horas va a haber más de 1 millón de personas en efecto, la plaza así es. Y evidentemente la figura de Juan Pablo II es muy importante, la de Juan XXIII no digamos, sí. Pero el hecho de que los canonice el Papa Bergoglio ya es el común del éxtasis. Sí, yo creo que eso merece también una película. Desde luego que sí. Y además a la hora que estamos hay dos tipos de éxtasis, el esperar al Papa y el otro, pero bueno. Vamos con la crítica, José Manuel, y la crítica también nos habla de un personaje extraordinario del mundo del cine, del mundo del cómic, combinados aquí, Miyazaki. La película se titula El viento se levanta. Let's go, boys. Let's finish, yeah? Give us. Yeah? Yeah. Whoa. Sonido es la música de esta película, El viento se levanta. Música y fastuosa película, El viento se levanta, dirigida y escrita por Hayao Miyazaki, producida por Toshio Suzuki. Bueno, cumplidos los 73 años, Hayao Miyazaki tiene derecho, yo creo, a una dorada jubilación. Pero su anuncio de que dejaba la realización de largometrajes produjo una enorme conjunción de lamentos a escala planetaria. Parece impensable que no vayamos a celebrar más películas suyas tras esta maravillosa El viento se levanta. El maestro Miyazaki, creador del sensacional estudio Ghibli, cumbre de la animación japonesa, y de películas superlativas como Nausicaa del Valle del Viento, Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, recordemos Oso de Oro en Berlín y Oscar de Hollywood, o Ponyo en el acantilado, por celebrar alguna de las más importantes, Miyazaki se despide de sus lápices y pinceles con este testamento cinematográfico, una absoluta obra capital. El argumento, extraído de un relato de Tatsuo Ori y basado en un cómic del propio Miyazaki, cuenta la vida de Jiro Horikoshi desde que era un niño apasionado por el vuelo. Su pronunciada miopía le impidió pilotar, pero no soñar con los aviones más ligeros, veloces y bellos. Inspirado por la figura del ingeniero italiano Giovanni Caproni y estudioso de la industria aeronáutica alemana, la más avanzada en los años 30, se dedicó al diseño de aparatos extraordinarios en los que introdujo novedades formales y técnicas de todo tipo que le valieron rápidamente el reconocimiento de su país y la posibilidad de trabajar para el ejército nipón. Por primera vez, Miyazaki desarrolla una biografía real, y además El viento se levanta no contiene aspectos mágicos o mitológicos, aunque sí la constante incursión de elementos oníricos que permiten a Jiro mantener su relación con Caproni. El italiano seduce al joven con sus aviones extraordinarios, con sus reflexiones y con sus ilusiones. Jiro sueña los sueños de Caproni y trata de llevarlos al papel primero y a los aires después. Por un momento, su vida, y también la película, se ensombrecen con el terrible terremoto que asoló Japón en 1923, pero sirve también para que Jiro conozca a Naoko, que será el amor de su vida, sobre todo desde que, algunos años después, vuelven a encontrarse. Naoko pinta desde una colina el paisaje que se extiende a sus pies, y Jiro pasa por allí y la descubre. Los colores de la paleta de la joven se funden con la luz de la escena, el azul del cielo, el mundo verde de la pradera y los ocres del bosque hendidos por el sendero que atraviesa el desprevenido protagonista. Luego sopla el viento, vienen las nubes y llueve, pero ya nada importa, Jiro es feliz y dispara aviones de papel como gaviotas caprichosas. Cada fotograma es una obra de arte. La composición, la iluminación, el movimiento y la secuencia son un prodigio de ritmo, de armonía, de poesía hecha imagen. No hay un solo detalle, por pequeño que sea, que escape a la mirada atenta y delicada de Miyazaki, que, es obvio decirlo, no precisa de ordenadores ni artificiosos efectos visuales. Papel y lápiz y los tintes de la naturaleza y la inspiración y la calidad del trazo para dibujar la vida y el alma de cada personaje y cada objeto. El agua respira, la tierra palpita y el aire se hace presente moviendo las nubes, agitando la falda de Naoko o dando vida a los aviones de Jiro, de papel, de madera y lona o de acero brillante bajo el sol. Algunas críticas acusan a la película de belicismo, porque Horikoshi fue el diseñador del famoso Mitsubishi Zero, el avión con que Japón bombardeó Pearl Harbor y combatió en la Guerra Mundial, y otras a la vez de inoportuno pacifismo. En realidad, la intención de Miyazaki no es condenar, ni por supuesto alentar, el espíritu de la contienda, sino desplegar una inteligente metáfora acerca de la caducidad de la vida, el amor y la belleza, a través de la historia de un hombre en pos de su sueño, un ideal inquebrantable que pasa por encima de todo hasta su conclusión. Porque puede que, en definitiva, Miyazaki solo hable de sí mismo, en este punto final de su carrera, semejante o no al de su protagonista. Lo que vale para nosotros es su obra, llena de imágenes y momentos maravillosos, y su testimonio extraído de los versos de Paul Valéry: el viento se levanta, hay que intentar vivir. El viento se levanta, el telón también, y por lo que nos dices, José Manuel, también el espectáculo del cine en su máxima expresión con Miyazaki. Una auténtica maravilla de película. Vamos con el Super 10. Calidad, crítica, taquilla, todos los factores en juego sitúan esta semana en el puesto número 10 a... Pues primera sorpresa, aquí aparece Joven y Bonita, la película de François Ozon, que lleva ya más de un mes en la cartelera, ha estado en la parte alta de la parte baja de la lista y por fin se ha metido en el puesto 10. Pues qué sorpresa, y qué pues buena sí. Sorpresa, ¿no? Pues sí, la verdad es que una película muy interesante. Puesto 9. Bueno, aquí está Noé, de Darren Aronofsky, ha perdido dos puestecitos en su tercera semana. 8. Otra sorpresa, La imagen perdida, una película de Ritipan, una película camboyana que cuenta los horrores de aquella guerra tremenda con los jemeres rojos masacrando a la población. Es una película extraordinaria, realmente, primera semana, por supuesto, en la lista. 7. Río 2, de Carlos Saldaña, otra película animada, sube un puestecito en su tercera semana. 6. Bueno, no podía ser por menos, aquí está The Amazing Spider-Man, El poder de Electro, de Mark Webb, con Andrew Garfield vestido de hombre de araña peleándose por los tejados con los malvados. 5. 8 Apellidos Vascos, bueno, 6 semanas manteniendo la posición, primera en el ranking mundial del cine español, decíamos, va a subir del 5 al 4, ya, más de 40 millones de euros de recaudación, 7 millones de espectadores, ya las ha batido a todas. 40 millones de euros de recaudación, es decir, y la... impensable, los 44 de los que hablábamos, esto se lo hace mañana, ¿no? Pues sí. Cuando acabemos de hablar. Seguramente la este fin de semana. Qué barbaridad. En el 4. El pasado, de Asghar Farhadi, película de la semana. Es una película iraní con Berenice Bello y Tahar Rahim. También una película sorprendente que llega hasta aquí en su primera semana, pero es que es un verdadero espectáculo visual y sentimental. 3. Hair, de Spike Jonze, de unas películas veteranas, 9 semanas en la lista con Joaquin Phoenix de protagonista. 2. La gran belleza, esta es la más veterana de todas, 20 semanas ya en el Super 10, la estupenda película de Paolo Sorrentino. ¿Y en lo más alto puesto 1? Pues por quinta semana consecutiva, la película de Wes Anderson, El Gran Hotel Budapest, con Ralph Fiennes de protagonista. ¿Alguna otra recomendación? Pues yo recomendaría ir a ver Azul no tan rosa, esta película venezolana de Miguel Ferrari que ganó el Goya este año, sobre todo para saber por qué la Academia se la dieron a la peor de las 4 nominadas. José Manuel, es que bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta luego. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo del cómic. Con Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, desde la calle Padilleros número 11. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Oye, que nos has pasado unos datos, los llevas tú bien recogidos. Son muchos años aquí en La Rosa de los Vientos, con tu sección de cómic. ¿Cuántos títulos más o menos has presentado a nuestros oyentes? Pues aproximadamente unos 500 más o menos a lo largo de todos estos años. Y si se los han comprado todos, ¿qué hacen con ellos? Pues vamos a tocar y darles la solución hoy, porque ha aparecido una herramienta online que va a ser muy útil para todos los oyentes, todos los coleccionistas y todos aquellos que quieran catalogar sus cómics, tanto los que les hemos recomendado como todos los que se hayan acercado a tocar, que se llama Wacom. Y Wacom viene a ser algo así como una biblioteca digital, ¿no? Más o menos sí, mezcla biblioteca digital con base de datos y con red social. Como comentabas, el tema de coger tanta cantidad de títulos y sobre todo para los que ya llevamos cierta cantidad de años comprando tebeos y coleccionando historietas, a veces es complicado primero el tener un control de todo lo que leemos, porque bueno, para que nos hagamos una idea, habiéndoselo escogido todos bien, pero al final siempre picas con unos y con otros, y todos en nuestras casas tenemos colecciones de CDs, colecciones de libros, y bueno, más o menos lo tienes controlado. El problema del mundo del tebeo es que, vamos a poner algo curioso y como dato, si alguien se hubiera cogido todos los números de Spiderman que han salido, hablaríamos de más de 700, con lo cual tener un control de si tienes todos los números o no empieza a ser complicado según lo grande que sea la colección. Y ayuda a tener ordenada tu colección, pero también a completarla si en algún momento necesitas algún número que no encuentras. Exactamente, porque bueno, la herramienta es, para que nos hagamos una idea, te das de alta como usuario, bien tienes una cuenta básica que es gratuita, donde puedes tener el control de hasta 50 colecciones, o bien una ilimitada por 20 eurillos, que es la que, vamos a ser sinceros, tener que catalogar toda mi colección me ha obligado a ello, debido a la amplitud, y bueno, sirve para tener un control de lo que tienes, de lo que no, poder compartirlo con la gente, y en un momento determinado, cuando vamos a las tiendas, cuando vamos a salones, o incluso para saber si tienes todos los números de una colección, incluso para poder que alguien se te acerque y diga, oye, mira, pues tengo en un momento determinado esto, porque otro de los grandes problemas que tenemos los coleccionistas de TVO, sobre todo cuando son colecciones amplias, es que acabas teniendo 2, 3 y hasta en más de una ocasión 4 veces el mismo título, y no porque quieras tenerlo, sino porque creías que te faltaba un número concreto, que normalmente suele ser un número 17, un número 25, un número de estos que no son siempre números 1, sino que son ya avanzadas colecciones, y bueno, pues en un momento determinado te sobran y puedes comentarlo dentro de la red y dentro de lo que es Wacom en este aspecto. Y precisamente, ¿cómo lo puede conseguir la gente? Porque muchos se estarán preguntando, a mí me vendría esto medianamente bien, ¿a dónde voy para conseguir Wacom? Pues vas a www.wacom.com, te das de alta, el registro es muy sencillito, muy fácil, tienes la ventaja de que puedes dar de alta tanto tus TVOs como aprovechar la base de datos que tienes, y bueno, pues a partir de ahí empezar a catalogar. Estuvimos hablando con ellos hace no muchas fechas, y una de las cosas que quieren implementar es una herramienta bastante curiosa, que es poder coger con un lector de código de barras, pasar el ISBN, y bueno, pues tenerlo ya hecho, ¿no?, con la colección que tienen, que son más de 40.000 títulos, y sirve, y es una herramienta muy útil, porque bueno, en un momento determinado tener un control, tener esa base de datos que muchos hemos intentado hacer, quien más, quien menos, normalmente con bastante poco éxito. Existe un antecedente en papel, que es el gran catálogo del cómic de TVOsfera. Lo que pasa es que el tenerlo en digital, poderlo consultar en el móvil, poder compartirlo, poder comentarlo dentro de los grupos, siempre es un aliciente extra, ¿no? No tener que llevar un libro, sino que bueno, tengamos todo nuestro catálogo online. Y bueno, pues muchas veces el poder mostrarlo, comentarlo, tienes este número, tienes este otro número, tengo esta edición, tengo aquella, bueno, y también en un momento determinado también, ¿por qué no? El presumir de tengo tanta cantidad de TVOs a veces asusta y a veces llena de orgullo. Y a ti te llena de orgullo y asusta porque tú eres de los que lo has utilizado ya. Sí, yo lo he utilizado y a mí voy café con leche. En el momento en el que acabe me asustaré, porque de momento estoy en el proceso orgullo, y en el momento en el que acabe de hacerlo, aparte de la canción, me asustaré por el número. Porque bueno, he tenido suerte de haber heredado bastantes colecciones, bastantes números, además de lo que he ido comprando y me han ido regalando. Yo reconozco que lo tengo dividido también en bastantes sitios, porque el espacio es finito y la cantidad de sitios que puedes ir fagocitando es complicada. Entonces reconozco que la herramienta me ha llamado mucho la atención y me está siendo útil para más o menos tenerlo, ir catalogándolo poco a poco, vas cogiendo cajas, vas moviéndolo, y la verdad es que es bastante útil, sobre todo bastante sencillo, que eso es lo que buscas, ¿no? El tenerlo todo a mano, todo sencillo, todo muy consultable, y sobre todo también el poder compartirlo, poder hablarlo con la gente de cómo vas con la colección, poderte especializar, incluso crear tus propias reseñas y tus propios artículos. Bueno, que la gente esté muy atenta, que lo vamos a subir ahora al Twitter, esta cuenta, para que puedan informarse y que puedan compartir con todos. Exactamente, vamos a darles ahí caña y que lo puedan ver, lo puedan disfrutar y, ¿por qué no?, probarlo, porque además, oye, es gratuito, son 50 colecciones las que puedes probar y está bastante bien. Desde Sagún, Salamanca, desde la calle Padilleros número 11, Raúl Sagún, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, guapo. Hemos llegado ya al final del programa de esta madrugada. Tenéis que quedaros en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias, después no son horas, con el doctor Beltrán. Y algunos últimos recordatorios, por ejemplo, deciros que dentro de muy poquitas horas, en la página web de OndaCero.es, en www.OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, estarán todos los contenidos de esta noche, el programa completo, y ya estamos trabajando en el que comenzará mañana a las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria, la tertulia Zona Cero, la sección Un Mundo Feliz y otras hay muchas cosas. Con un último recordatorio también, mañana durante el programa somos líderes nacionales de la radio española, que eso es importante decirlo. Para que veas, fíjate. Uh-huh. Y con los horarios que tenemos, hay que darle un premio a nuestros oyentes. Yo creo que sí. Y bueno, y mañana estar muy atentos, porque si hoy hablábamos de una isla que creaba conflicto, mañana vamos a hablar de otra isla que sale a subasta. Oye, a ver quién tiene dinerito y quiere comprarla. Es una isla que tiene su aquel también, ¿eh? He dicho que comienza, no son horas, una vez que acabemos el programa. Eso será mañana, cuando acabe nuestro programa, cuando acabe La Rosa de los Vientos, con José Luis Salas, ahora con el doctor Beltrán, en buenas manos, en las que os dejamos en sus buenas manos. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana.